Información, y recordemos que hoy por la Copa Sudamericana juega San Lorenzo en Brasil. Enrique. Así es, en el día de ayer se completó la fecha 26, la penúltima del torneo de fútbol de Primera División, con la victoria de Banfield frente a Chacarita Juniors, que cerró su participación como visitante perdiendo. Dos goles de Carranza para el conjunto banfileño, empató transitoriamente para el conjunto de Chacarita Alderete. De esta manera consiguió la victoria el conjunto de Banfield, que además tuvo la presencia de Julio Falcioni, que está pasando por un mal momento, está luchando contra una enfermedad grave y estuvo en la cancha viendo a sus dirigidos. El otro partido, como bien usted señalaba, Miguel, el empate en Santa Fe de Colón y River 0-0, que dejó a River y a Colón precisamente fuera de la posibilidad de pelear por un lugar en la Copa Libertadores del 2019. La única forma que River ingrese a la Copa Libertadores del año próximo será si gana la actual edición del certamen o si gana la Copa Argentina. Esto tiene, en lo que tiene que ver con el fútbol de Primera División, la tabla quedó con Boca 56, Godoy Cruz 53, los únicos dos que tienen la posibilidad de pelear por el título, San Lorenzo 50, los que están clasificados a las Libertadores del año próximo, Huracán 47, le falta un puntito, Independiente 46, Talleres de Córdoba 45, Racing 42, tiene un partido menos, Defensa 41, Unión, Argentinos y Belgrano 40, River y Colón 39 en los primeros lugares y los que tienen posibilidad de ingresar en la Copa Libertadores de América. Y como bien decía también, en el día de hoy juega San Lorenzo por la Copa Sudamericana, la revancha del encuentro que el pasado mes de abril ganó el conjunto azulgrana por 1-0, lo hace frente al Atlético Mineiro desde las 21:45 en el estadio Raimundo Sampaio de Brasil. El árbitro será el chileno Julio Bascuñán. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el día de Nuestra Señora de Luján, Diego. Sí es, el 8 de mayo de cada año, la Iglesia Católica celebra el día de Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina. Cuenta la tradición que en 1630 la imagen de la Virgen, proveniente de Paracaíba, Brasil, era llevada desde Buenos Aires hacia Sumampa, Santiago del Estero, por encargo de quien la había hecho realizar, un viajero portugués. A orillas del río Luján, la carreta se detuvo inexplicablemente. Cuando bajaban la caja con la imagen de la Virgencita, los bueyes conseguían hacer andar la carreta. Subían la caja y los bueyes no podían mover un centímetro la carreta. Dice la tradición que ella fue quien eligió el sitio del emplazamiento de su iglesia y allí creció una de las ciudades más visitadas por la Grey Católica de nuestro país y de los visitantes de todo el mundo. La imagen tiene 38 centímetros de alto. Su manto azul está caído, salpicado de estrellas blancas, y la túnica es encarnada. Transcurridos los tiempos coloniales, un 8 de mayo de 1887, con la asistencia de altos dignatarios de la Iglesia Romana y del Cabildo Eclesiástico Metropolitano, fue coronada Nuestra Señora de Luján por el Papa León XIII, deviniendo así en la Virgen más querida, admirada y que recibe a toda la feligresía argentina a pedirle sus milagros. Muy feliz día, querida y venerada Virgencita de Luján. Y tus creyentes te dedicaron esta chacarera. Esta flor de chacarera ha nacido en el camino, fue cunada entre los brazos de la Virgen y su hijo. A su pueblo con ternura, regalando su presencia la más hermosa fortuna. Sembradora de esperanzas, manitos en oración, intercede por nosotros, pide a Dios liberación. Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina, une, madre linda de Luján. No permitas que ninguno destruya nuestra hermandad. Soy tu humilde peregrino, aquí va mi corazón, al servicio de los pobres. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja y además el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. Y hablando de la violencia institucional, lo ocurrido en la DAIA ha traído consecuencias. Ahora están hablando de que puede renunciar toda la comisión directiva. Ustedes saben que Cohen Cabán ha sido denunciado por intento de extorsión y abuso sexual, y ahora toda la comisión de la DAIA está en veremos. Hay un debate en la comunidad judía donde aparentemente le van a pedir la renuncia a todos los miembros, y están apareciendo otras personas haciendo denuncias sobre este personaje que era el presidente de la DAIA, y algo mucho más grave, ¿no?, que habrían estado pidiendo dinero históricamente a varias personas que, por un lado, eran acusadas por sus declaraciones que hacían negando el holocausto o alguna cosa similar, y entonces después en las entrevistas que tenían con este personaje las extorsionaba pidiéndole dinero y en algunos casos intentos de abusos sexuales. Un verdadero vergüenza que la colectividad ahora está en estado de asamblea y le podrían pedir la renuncia a toda la comisión directiva de la DAIA. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Con la modificación de la resolución que ayer hablábamos, los bancos pueden tener un encaje de solamente del 10% en dólares. Antes era de hasta el 30% en moneda extranjera. Y por lo tanto, el Banco Central imaginariamente debería estar revisando qué han hecho los bancos, si salieron a vender o no a vender los dólares. Bueno, pero ¿qué ocurre aquí? Hay un dato no menor. ¿Cuáles son los bancos que tenían mayoritariamente divisas extranjeras? Los bancos nacionales, el Provincia, el Nación, el Ciudad, es decir, los bancos que maneja el propio gobierno nacional o provincial en forma de la ciudad, en forma indirecta, y que habían hecho acopio de moneda extranjera. Y ellos, por supuesto, alargaron ayer por cuentagotas el dólar. Estamos en un momento de una confusión profunda producida por la misma ineficiencia y el mismo atropello que hacen aquellos que están manejando la economía. Ayer se reunió el presidente con la mesa supuestamente chica de la economía y le dijeron a Van Guren, tenés que congelar el aumento del combustible. Si venía el 12% de aumento en los combustibles, y por supuesto eso hacía que aumentaran los fletes aumentan la mercadería, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Apretaron a YPF para que YPF no aumente, y entonces el resto de las bocas de expendio de combustible de las otras marcas tampoco aumenten la nafta durante 2 meses. Aparentemente están queriendo lograr esta tregua por 60 días, que es cuando se va a producir la otra hecatombe, cuando se tenga que renovar las letras a 28 y 60 días, la que más plazo le dieron, del 40%, veremos qué pasa, porque cuando quieran salir del 40%, la estampida va a ser de marca mayor. Así que están en un verdadero corralito ellos mismos, no pueden salir, dan vuelta como una puerta giratoria, y no saben cuáles son las medidas que van a tomar. Sin embargo, se le ocurre seguir ajustando al que trabaja. Y entonces la AFIP sale ahora a perseguir a las personas que tienen dos trabajos para que pague dos veces ganancia. Es decir, como la gente muchas veces no le alcanza lo que gana y pueden conseguir, algunos los que tienen suerte, dos trabajos, la AFIP pone la mira en los trabajadores que tienen dos empleos. El organismo salió a aclarar la situación después de que se denunciaran el descuento compulsivo del tributo en los salarios. La Administración Federal de Ingresos Públicos confirmó que salió a buscar uno por uno a todos los trabajadores que tienen dos empleos para que paguen el impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan la campaña de Macri? En mi gobierno no va a haber impuesto a las ganancias. ¿Estará gobernando Macri? ¿Será él o será otro? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El nuevo titular de la AFIP, que se llama Leandro Cuccioli, ayer anunció en un comunicado que les aclara a los trabajadores que deben declarar todos los empleos registrados que tengan para abonar el impuesto a las ganancias, si es necesario, dos veces si tienen dos empleos. ¿Los teléfonos están abiertos? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. ¿Sí, querés? Hola, buen día. Hable. Alberto de Morón. Mire, los errores de este gobierno, como los errores del gobierno anterior, no se pueden decir que son errores complicados, que no tienen experiencia, que hicieron una macana así porque no se dan cuenta. Son cosas hechas a propósito. Esto de bajar las tasas para que se arme semejante desfasaje con el dólar y después volverlas a subir, no es ignorancia, es un hecho, es un sabotaje. Es lo mismo que hacía el gobierno de Cristina con Kicillof. Hacían medidas de contraponerse con otras medidas que eran verdaderos sabotajes. Están rompiendo toda la economía. Este gobierno, como lo está rompiendo toda la economía el gobierno anterior. Si esto no es masonería, entonces yo me llamo, no sé, soy Napoleón. Gracias, señor. ¿Quién está? ¿Quién está? Buen día, Derrensis. ¿Quién es? Soy Hugo de la Boca. Empecé a ver los brotes verdes, Derrensis. Ayer fui a comprar un kilo de lechuga a 90 pesos. Me parece que estos brotes son buenísimos. No la compre. Sí, más vale que no la compre. Pero me comí el canario, porque me hice polenta con pajarito. Este gobierno, ayer era una desolación esa Plaza de Mayo. Era una tristeza. Ni la gente vaya. No hay nada. Ni luz hay ahí. Es una vergüenza esto. Adiós, Derrensis. Buen día. ¿Quién está? Señor Derrensis. Hable. Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Ayer estuve, señor Derrensis, como estoy siempre, en la puerta de la bóveda de la compañera Evita. Estuve de 7 de la mañana, que abre el cementerio, hasta las 13 horas. Me dio un poquito tristeza porque solamente vi 3 coronas. Una era la de las 62 organizaciones, otra del Sindicato de la Pintura, que fue muchos muchachos a rezar en la puerta, Sindicato de la Pintura, y otra de peones de taxi, que llevó mucha gente. Pero me llamó la atención, como siempre, señor Lorenzi, el 90% de la gente, estuve hablando con todos y apenas me entendía, ¿no? El 90% de los que visitaban a Evita eran extranjeros, todos. Y me preguntaban, cómo nos podíamos entender, por el fenómeno llamado Perón y Evita. Y sacaban fotos y filmaban y todo, y me preguntaban constantemente por Perón y Evita. Solo dijo un discurso el compañero Flores, un lindo discurso recordando a Evita, recordando a Perón, ¿no? Y estos momentos tristes que estamos pasando. La que no pudo venir, que siempre nos vemos en el cementerio, allá en la Recoleta, es la señora Elena, porque me contaron que está un poquito enfermita y tiene, creo que, 98 años. Elena de Ramos. Bueno, la saludo. Gracias. ¿Quién está? Juan de Liniers, Renzi. Mañana todos tenemos que estar en el Congreso, de Renzi. Ahí en, que salga, que mejor dicho, que se anule y que salga, por supuesto, la ley, que se anule todo esto del tarifazo, todo esto que viene haciendo este gobierno de Renzi, ¿eh? Tenemos que estar todos mañana ahí en la sesión y que se que se rechace completamente todo tipo de tarifazos que está haciendo este gobierno, que nos está matando de Renzi, nos está matando de hambre este gobierno de Renzi. Gracias. ¿Quién está? De Renzi, Carlos del Partido Morón. Pues bueno, no, está diciendo lo que parecemos todos los argentinos. Una recomendación que le hago a la gente para que pueda ahorrar gas. Yo volví a usar la vieja olla a presión. No puedo decir la marca porque sería propaganda. No, dígalo. La Marmicoc. Pero uno menos gas. ¿Pero se vende esa olla todavía? No. No sé, yo la tengo de mis padres. Quizás se vuelva a vender, no sé, no tengo idea si se fabrica o no. Lo que se acortan mucho los tiempos de cocción, menos de la mitad, y uno gasta menos gas. Luego, para quien lo tenga, que la vuelva a usar, que por lo menos se alivie un poco el bolsillo. ¿Qué va a hacer? Le saludo. Chao. ¿Quién es? Hola. Hable. Buen día, Luis de Coblan. Hola. Hable. Sí, sí. No, respecto del impuesto a las ganancias, le quería aclarar que esta norma rige desde hace mucho tiempo. Quien tiene dos empleos tiene que declararle a su empleador principal lo que gana en el otro para que éste lo retenga, no dos veces, sino sobre el total de sus ingresos. Bueno, eso pero son dos veces en el sentido de que se suman los dos sueldos. No, claro, porque es la totalidad del ingreso de la persona. Claro. Más allá de la injusticia de que haya impuesto la ganancia sobre el salario de un trabajador de convenio. Claro, que no es ganancia. Sí tiene que pagar un gran empresario que cobra sueldo en su empresa, digamos, o un director de una gran sociedad, está fenómeno, pero uno que está en convenio no debería pagar. Pero esta es la situación legal y existe desde siempre. No, está bien la aclaración. O sea, lo que le está pidiendo la AFIP es que declare el otro trabajo y entonces claro, le suman los dos, porque mucha gente tiene declarado un solo trabajo, exacto, pero la culpa no es del trabajador. No, la verdad es que no tiene... El empresario a lo mejor lo tiene en negro. No tiene declarado uno solo, no, tiene que declarar el que tiene en blanco, por supuesto. Tiene declarado los dos trabajos, pero cada empleador le retiene, entonces cada empleador deduce para retenerle los mínimos legales en los dos casos, entonces se le retiene mucho menos. Sí, está buena la aclaración. Listo, un abrazo. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, hola, ¿me escucha? ¿Quién es? Alicia, de Villaluro. Cuénteme. Escúcheme, señor de Renzi, muy muy buenas sus palabras, muy lindas sus palabras. Bueno, yo el domingo fue mi cumpleaños, o sea que tengo el mismo signo que la gran Evita, salvando la distancia, ¿no? Escúcheme, usted habló de la insensibilidad de este gobierno. Yo digo que debe ser las dos cosas, insensibilidad y capacidad. Y aparte falta de vergüenza también. Lo que pasa es que él sigue las órdenes del, como dijo el general Perón, del brazo putativo del imperialismo, que es el Fondo Monetario Internacional. Chao, señora. Adiós. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Bueno, una jueza de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que no se ponga en vigencia el aumento del subterráneo que iba a regir a partir de hoy, que iba a valer 11 pesos, sigue valiendo el subte 7,50. Así lo dispuso la jueza de la ciudad, y esto ahora le trae otro dolor de cabeza al gobierno de Larreta, que está detrás de este aumento sí o sí. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy cumpliría años un queridísimo amigo y compañero peronista, Gregorio Goyo Peralta, el rival histórico de Bonavena, un elegante del ring. El sanjuanino Gregorio Peralta es campeón argentino de los semipesados, hijo de un militar. Fue uno de los componentes del batallón boxístico familiar. Comenzó a practicar en la actividad por decreto paternal y casi sin saber de qué se trataba, ignorando hasta dónde llegaría, de San Juan, donde nació el 8 de mayo del 36, pasó a la provincia de Buenos Aires y de sus primeros pasos en el ring a la fama a paso firme. Junto a los hermanos Alfredo y Tino Porcio y a su leal entrenador Héctor Neschi vivió sus mejores tiempos en aquellos días bohemios del Luna Park. Su pinta y su clase lo convirtieron en el boxeador favorito de las mujeres de los años 60. Aquel Peralta que aceptó todos los desafíos del momento marcó su primer gran suceso cuando, al debutar en los Estados Unidos, venció por puntos al campeón mundial de los semipesados, Willy Pastrano, en Miami. Fue el 29 de septiembre del 63 y no estaba el título en juego. El destino no le jugó una buena carta en el desquite. Una seria herida en un ojo determinó la derrota por nocaut técnico en el sexto round y la bohemia de Nueva Orleans devoró su ilusión de un título mundial. Su relación con el Luna Park comenzó a desgastarse después de perder el título argentino pesado ante Oscar Bonavena. En ese momento nació el último gran clásico del boxeo nacional. En un Luna Park lleno como nunca con 25.236 espectadores, Goyo perdía en 12 rounds algo más que un combate y el título argentino. Perdía su idilio con el público, que jamás toleró que un villano, como lo consideraban a Bonavena, le quitase la corona. 4 años después se enfrentaron en el cilindro en Montevideo en la recordada pelea de las cuerdas flojas, en la que Goyo sacó ventajas a pesar del empate final, y fue el 8 de agosto del 69. Bonavena Peralta es uno de los 4 clásicos de la historia del boxeo argentino, ubicado junto con Justo Juárez versus Julio Mocoroa, José María Gatica versus Alfredo Prada y Eduardo Lauce enfrentando al querido Andrés Elpa. Vos sabés que en aquella época, te vas a acordar, los dos lucían o representaban a dos casas, dos atrevidas masculinas. ¿Te acordás? Sí. Y se peleaban, uno, me quiero acordar los nombres, uno era Modar y me parece que... No, Modar no era. Muñoz. Uno era Vega, ¿puede ser? Vega, estaba la Vega del señor Vijande, que era el dueño. ¿Y la otra cuál era, no te acordás? Que sería Muñoz, seguramente. ¿Casa Muñoz? O Mauro, ¿cómo se llamaba la casa de los dos pantalones? Braudo, la Braulio, casa de los dos pantalones. No. Era, no me acuerdo en este momento, pero eran dos casas que vestían a hombres. Estaba la Mundial en esa época. ¿Cómo? También. Estaba la Mundial todavía. No, pero esa no era. No, eran dos casas que estaban en... mira, en la misma cuadra estaba Thompson y Wheeler y estaba esta otra que no me acuerdo. Me parece que era Vega. Vega estaba sobre Suipacha. Sobre Suipacha, efectivamente. Bueno, y ahí estaba Thompson y William también, ¿no? Claro, y en la esquina estaba Muñoz, en la esquina de Sarmiento, claro. Y Suipacha. Bueno, un peso vale dos, ¿no? Casa Muñoz, así un es. Peso vale dos. Bueno, uno era patrocinante de Bonavena y el otro era patrocinante de Goyo Peralta. La verdad es que fue... Fue uno de los más grandes boxeadores argentinos, sin ninguna duda. No estaba, tenía... Y estaba el hermano... A Benamar también, sí. Gran boxeador. Y el más chico, Jorge Peralta, que ese no tuvo suerte. Ese no fue, no llegó a ser un gran boxeador. No tenía Goyo una estructura física para el peso pesado, pero le peleó a los mejores. Fue rival de George Foreman y le dio una dura lucha entre el 70 y 71, perdiendo por puntos. Y en la otra pelea por nocaut técnico en el último round. Después, bueno, a Lauce lo tuvimos nosotros en Radio Belgrano de comentarista de boxeo. Y Selpa era fotógrafo, ¿te acordás? Sí, Selpa sacaba fotos y trabajaba muy pegadito con Caradagian. Goyo estuvo a punto de pelear por la corona pesada con Jimmy Ellis en la cancha de Boca, pero la desorganización frustró su suceso. Su recta final fue en Madrid, donde, alentado por Juan Domingo Perón, difusor del credo peronista, cerró su campaña en España. En el 72 hizo una exhibición con Muhammad Ali y después se radicó en Alemania, donde hizo sus últimas peleas. Le puso fin a su carrera el 17 de noviembre del 73, empatando con Ron Lyle, y más tarde volvió a la Argentina solo y sin su familia, que se quedó en Europa, y encontró en Rosario su espacio, su silencio y su ocaso. Encontró además un amor grande y anónimo que lo acompañó hasta el momento de su muerte en el 2001, cuando tenía solo 65 años. Gregorio Goyo Peralta, un amigo, un leal compañero, un esgrimista del ring en el recuerdo, en el aniversario de su natalicio. Un inmortal, sin ninguna duda, del deporte de los puños y un señor con mayúsculas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 55 minutos, 18 grados 8. Hay lluvias en algunas zonas de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, hoy puede haber una situación de quiebra para la petrolera Hoy Combustible de Cristóbal López, porque aparentemente ya el último candidato a quedarse con la empresa ya no está. Y la situación es muy compleja porque detrás de esta petrolera había mucha gente interesada. A lo mejor después que quiebre aparecería alguno a comprar la quiebra, no lo sé. Pero está en juego el trabajo de 20.000 personas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mañana los diputados de Cambiemos van a argumentar que el Congreso no tiene derechos a fijar tarifas, que efectivamente es del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se va a dar una polémica por ese lado en el debate. Y además ellos van con la idea de sacar la reforma del mercado de capitales, que hace rato la viene pidiendo el Poder Ejecutivo, para que la Argentina, con esta reforma, pueda soñar y salir de lo que se llama país fronterizo para ser considerada la economía país emergente. Pero resulta que la espantada de los capitales extranjeros hace que también esto sea muy difícil. Por otro lado, otra vez empieza. Ustedes fíjense que durante mucho tiempo se habló del riesgo país en el gobierno anterior. Después que la JP Morgan entró en el negociado de la deuda, nunca más hubo cotizaciones sobre la deuda externa, sobre el riesgo país. Bueno, ahora pasa lo mismo, ¿no? Después que hicieron su negocio, ahora aparece otra vez el riesgo país y se empieza de vuelta. Aumentó 100 puntos el riesgo país de Argentina, se cayeron en Wall Street todas las acciones nuestras, repercutió eso notablemente, hubo fuga de capitales extranjeros que se fueron, recomendaciones de periódicos y revistas especializadas de que la Argentina tenía una situación económica peligrosa, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el gobierno insiste con que, sacando este proyecto de reforma del mercado de capitales, el país podría entrar al mundo de países emergentes. Me parece que está cada día más difícil eso y seguiremos siendo fronterizos para la usura mundial. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se aguarda en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 22 grados de temperatura máxima. La actual a las 6:58 es de 18 grados 8 décimas. El cielo está nublado y hay algunas lluvias con tormentas aisladas. Vidal cambió el presidente de Astilleros Río Santiago. La gobernadora tomó la decisión de cambiar a Cristian Curto con el decreto que fija el 4 de mayo como fecha de finalización de su gestión. Fue reemplazado por Daniel Capdevila, un ex coordinador de proyectos del Ministerio de Modernización, con un paso por la autopista urbana Sociedad Anónima. La gobernadora de la provincia decidió cesar en su cargo al que había estado desde que asumiera, y de acuerdo al decreto oficial se propicia la limitación de Curto a partir del 4 de mayo, por lo cual el 7, es decir ayer, fue la fecha de designación del nuevo titular, que llegó a los Astilleros Río Santiago acompañado de la prefectura y se santió a gran parte de los gerentes y algunos jefes de departamento que correrían igual suerte en el día de hoy. Capdevila es ingeniero mecánico y registra un paso como coordinador de los proyectos del Ministerio de Modernización de la Nación, además de desempeñarse anteriormente como director general de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, AUSA. El que fue cesado en su cargo era abogado y había llegado a la titularidad de Astillero de la mano del ministro de la producción bonaerense, Javier Tizado. Es la hora 7 en el territorio argentino, en Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas. La mañana se presenta con cielo nublado y una temperatura de 8 grados. La máxima será de 14 para los 3.000 militares y los kelper que habitan el territorio argentino usurpado. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la actual temperatura es de 9 grados bajo cero. La máxima será de 1 grado bajo cero, con nubosidad variable, probabilidad de ventiscas, vientos fuertes a muy fuertes y irregulares del noreste. Base Esperanza para un país bioceánico y discontinental. Temperatura actual 5 grados bajo cero. La máxima 2 grados sobre cero. Cielo nublado, probabilidad de ventiscas, vientos fuertes a muy fuertes. Base Carlini. 3 grados bajo cero. La máxima será de 1 sobre cero. Está con algunas lloviznas en la base Carlini. Base Belgrano. Mañana con cielo parcialmente nublado. Vientos moderados del sector este. Temperatura actual en Belgrano 2, 22 grados bajo cero. La máxima será de 19 grados bajo cero. Base San Martín. Temperatura actual 10 grados bajo cero. La máxima 2 grados bajo cero. Cielo nublado con ventisco, probabilidad de nevadas y neblinas. Base Horcadas. La temperatura actual 2 grados bajo cero. La máxima 0 centígrado. 2 minutos pasaron de la hora 7 en Buenos Aires, 18 grados 8. La FIP pone la mira en los trabajadores con dos empleos y quiere que se pague ganancias por todo lo que ingrese como salario. El Papa pidió no lavarse las manos ante el problema de las muestras de esclavitud. El Papa peronista advirtió que nadie puede lavarse las manos ante el problema de las nuevas esclavitudes en el mundo, que según estimó, tiene más de 40 millones de víctimas en todo el planeta, al saludar a los participantes del segundo Fórum Internacional sobre la Esclavitud Moderna, que se realiza en Buenos Aires, con el lema "Viejos problemas que en el nuevo mundo", que organiza la Arquidiócesis Ortodoxa de Buenos Aires y el Instituto Ortodoxo Patriarca Atenágoras de Berkeley, California, Estados Unidos. El Papa Francisco le deseó el buen éxito del segundo Fórum Internacional sobre la Esclavitud Moderna, que desde el sábado se realiza en Buenos Aires con el tema de viejos problemas en el nuevo mundo, que organizó la Arquidiócesis Ortodoxa de la Iglesia Católica y el Instituto Ortodoxo de los Patriarcas de Antévoras, como dijimos, con sede en California. En un video mensaje, el Papa saludó a los participantes y afirmó que lo consuela saber que comparten la misma preocupación por las víctimas de la esclavitud moderna. El Papa recordó que la esclavitud no es algo de otros tiempos, sino una práctica que tiene raíces hondas, y advirtió aún que hoy hay muchas formas de esclavitud y del tráfico de seres humanos, la explotación del trabajo a través de deuda, la explotación de niños, la explotación sexual, los trabajos domésticos forzados, entre otras cuestiones que esclavizan a los seres humanos. Tras estimar que hay más de 40 millones de esclavos en el mundo, aseguró que nadie puede lavarse las manos ante el problema y criticó a quienes son consumidores de servicios de la esclavitud humana. La página deportiva. Tres partidos van a dar marco hoy a la continuidad de la Copa Sudamericana por la llave 6, 19:15 hora argentina. Van a jugar Guavirá de Bolivia ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. El partido de ida fue para el conjunto ecuatoriano 2-1. Dirige el árbitro uruguayo Leodán González. por la llave 4, 21-45. Juegan Danubio en Uruguay recibiendo la visita Deportivo Cali. La ida la ganó el equipo colombiano 3-0. Dirige nuestro compatriota Mauro Vigliano. Y el partido más importante por la llave 5, 21-45 en Brasil, Atlético Mineiro frente a San Lorenzo. El azulgrana ganó la ida 1-0. Dirige Julio Bascuñán. Por el conjunto de Thiago Largui juegan Clayton, Samuel, Xavier, Bremer, Maidana y Lucas Cándido, Yago, Elías, Tomás Andrade, el jugador argentino, y Otrero. Eric y Alessandro los 11 del equipo blanco y negro de Brasil. Por el azulgrana que dirige Claudio Biallo, Nicolás Navarro, Pablo Díaz, Colochini, Senesi Rojas, Gudiño, Pires da Mota, Moyano y Bota, Nicolás Reiniero y Nicolás Blandi. Continúa disputándose el ATP 1000 de Madrid. Buenas noticias para Argentina en dos casos, y en otros dos casos no le fue tan bien a los tenistas argentinos. Diego Schwartzman superó al italiano Adrián Manarino por 6-1 y 6-3, pasó a la segunda ronda, lo mismo que Federico Del Bonis, que dio cuenta del alemán Misha Zverev por 6-1, 2-6 y 7-6. En tanto, Milos Raonic le ganó a Nicolás Kicker por 6-3 y 6-2. Hoy en los individuales juega Leo Mayer ante el italiano Fabio Fognini, y al que no le fue bien en el debut en dobles fue a Juan Martín del Potro, que todavía no lo hizo en singles. Debutó en pareja con el austríaco Dominic Thiem y perdieron ante el uruguayo Pablo Cuevas y el español Marcel Granollers por 6-3 y 7-6. Y en el día de hoy continúan los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol con estos horarios, donde ya se jugó el primer partido. En este caso, San Lorenzo recibe a Peñarol de Mar del Plata 19:30. El partido, primer partido fue para el equipo azulgrana, ganando el primer partido, va por la segunda victoria. A las 20 juegan Obras Básquet, Bahía Básquet. El primer partido lo ganó Obras. A las 21, Instituto en Córdoba frente a Regatas Corrientes. También Instituto ganó el primer partido. 21:30, dos partidos. Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Argentino de Junín. Comodoro Rivadavia ganó el primer partido. Y San Martín de Corrientes ante Boca, también el equipo correntino ganó el primer partido. A las 22 van los otros tres partidos. Quimsa recibiendo a Estudiantes de Concordia. La Unión de Formosa ante Hispanoamericano. Y Atenas de Córdoba ante Olímpico de la Banda. En los tres últimos casos, los nombrados en primer término fueron los ganadores del primer partido de la serie al mejor de 5. En la hora 7 minutos. Hay tránsito complicado en la bajada de la autopista Ilia en la 9 de julio. Tome precauciones por otro lado, porque viene muy lento por allí. Mientras tanto, la autopista La Plata en Buenos Aires, se produjo un choque a la altura de Avellaneda en la mano hacia la capital, y el tránsito está demorado también en lo que es Gaona. El tránsito viene muy lento, y en la Panamericana a la altura de la 202 se complicó, al igual que en el cruce con la 197. El Banco de la Nación deja de dar hipotecas a tasa fija. Pese a toda la publicidad de Cambiemos acerca de los créditos hipotecarios de la Nación, que daba un 17% de interés, ahora solo los dará ajustado a la inflación. Es decir, ellos no creen en su propia política y por lo tanto le hacen a los trabajadores firmar por el 15% cuando la inflación ya está en un 25% estimada. Y los ministros tienen el dinero en el exterior porque no creen en el país, y el Banco Nación ya tampoco cree en los propios dictamen de proyección de la inflación, y entonces si usted quiere un crédito lo pagará con la inflación de Cambiemos. 9 minutos pasan de la hora 7 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Carlos Luazo, más conocido como Caloi, nació en Salta el 9 de noviembre de 1948 y falleció en Adrogué, provincia de Buenos Aires, el 8 de mayo de 2012. Dibujante e historietista, creador del famoso personaje Clemente y del clásico programa de televisión Caloi en su tinta, al cual conducía. Hizo sus primeros trabajos como profesional en 1966 en la revista del profesional Colombres, conocido como Lambrú, Landruti Avicenta, y un año más tarde publicó una serie llamada Artista Flor Ejecutivo en la revista que reemplazó a Tía Vicenta, que había sido prohibida, que se llamó María Belén, entre el 68 y el 71. Fue dibujante de la revista Análisis en la selección Secciones Humorística y Política, y en el 68 empezó a trabajar para el diario Clarín, teniendo a su cargo la contratapa del diario, que se convirtió en un éxito, que los argentinos empezábamos a leer el diario por la página de las historietas. Durante los años 70 hizo varias campañas publicitarias para una importante marca de cigarrillos. En el 70 hizo un cortometraje de dibujos, Las invasiones inglesas, que fueron un éxito, pero en su momento también fueron despreciadas. En Clarín permaneció hasta el 73, con las tiras diarias de Clemente y Bartolo y una página de humor en la revista Viva, y entre el 76 y el 82 colaboró con la revista del Gráfico. Del 81 al 82 hizo la campaña gráfica de la empresa La Europea y participó en la campaña de numerosas empresas comerciales de distinto tipo, de galletitas, cerveza, programas de erradicación de la violencia en los estadios de fútbol, laboratorios medicinales, etc. Nuevamente, en el año 82, lleva a la televisión a su personaje Clemente. Caloi era el guionista y director del programa Hechos con Muñecos, que se transmitió diariamente por Canal 3 en el 89 y también por varias emisoras de la Argentina. En el 87 hizo una muestra de su obra denominada 20 años no es nada, que fue visitada por 110.000 personas. En el 90 creó el ciclo Caloi en su tinta, dedicado a la difusión del cine de animación de autor. Fue premiado en numerosas oportunidades y se emitió por Canal 7. Entre julio y julio del 90, del 2002, dirigió un ciclo de microprogramas nuevamente con Clemente como protagonista, emitido por Canal 7. Esta vez el programa se hizo con animación en 3D. En 2004 Caloi fue declarado personalidad destacada de la cultura y su personaje de historietas más famoso, Clemente, nombrado Patrimonio Cultural de la Ciudad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El 10 de marzo de 2009, Caloi fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, vivió en Adrogué, localidad del sur de Gran Buenos Aires, y durante el Mundial de Fútbol del 2010 participó con la empresa YPF para una publicidad donde actuaba Clemente en tres dimensiones. En el 2012 la Fundación Conex le otorgó el premio Cones de Platino en la disciplina humor historieta. Falleció de cáncer de colon el 8 de mayo de 2012 a la edad de 63 años. 6 años sin Carlitos Loazó, Caloi, y parece que fue ayer. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Es la hora 7:14 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Hola. Miguel Ángel. Sí, ¿quién es? Buen día, Ana María de Quilmes. Te quería hacer, aparte de otras cosas, pero esta. Vos mencionabas las sastrerías de... La copla, baje la radio. Las sastrerías de Vega y eso, del boxeo. Sí. Bueno, una era Sastrería Vega, usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Esa era la que te faltaba. No, no, Vega dijimos que era... Sí, pero viste que... Ah, bueno, porque el eslogan de Vega. Claro. No, no, pero ¿cómo se llamaba la otra sastrería que estaba por la misma cuadra? Una era Muñoz y la otra, ¿cuál era? No me puedo acordar, esa te... Bueno, no importa. Esa no. Bueno, te quería saludar porque no pude ayer, era domingo, no podíamos hablar de nuestra querida Evita. Pero lo de la Plaza de Mayo, eso de apagar y eso, ¿sería que se imaginaban que íbamos a hacer algo en la Plaza de Mayo? No, no sé, porque con la, el hecho de que están en obras, cortan la corriente. Pero la verdad, había un despliegue que daba la impresión de que estaban esperando alguna novedad, ¿no? Claro, claro, porque... Chao, señora. Chao, querido. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién está? Buen día, de Renzi. Le habla Raúl de acá de Villa Crespo. La casa que estaba frente a Vega quedaba en Esmeralda 250. Y enfrente de Vega estaba la calle Belfast. Me acabo de acordar. ¿Sabe quién? Muro. Ah, claro. Uno le decía a la policía Muro y otro y a Belfast también me parece que alguna vez le hicieron... Uno le decía Buenavena y otro le decía a Peralta. Efectivamente. Y en la esquina estaba, sobre Esmeralda y Sarmiento, estaba Casa Muñoz. Sí. Bueno, los años se van y se va la memoria, ¿no? Claro, lógicamente, lógicamente. Lo felicito por el programa y por ser peronista. Chao, señor. Muchísimas gracias. Hasta luego. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 7:17 minutos, 18 grados 9 la temperatura. Tenemos un dato. En 1867, un día como hoy, los hermanos Tomás y James Howe, junto con unos amigos, fundaron en la calle, yo le voy a decir el nombre antiguo, Temple 38, la primera asociación de fútbol del país. ¿Sabe cuál era la calle Temple? Hoy es Viamonte. 1867 se funda el primer núcleo para organizar el fútbol en la Argentina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El primer gobernador federal, el primer creador del federalismo en realidad, que fue don Manuel Dorrego, un día como hoy, 8 de mayo de 1828, dictaba la ley de la libertad de imprenta, que si usted la quiera poner como... título de hoy sería libertad de prensa, bajo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Manuel Dorrego, el creador del federalismo. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo anda el ascenso? ¿Cómo te va, Miguel? Y mira, pasado por agua, ayer Claypole le ganó 2-0 a Zupanqui, un partido clave para la gente del Tambero, que estaba prácticamente desafiliada. Y que ahora, bueno, ganando su partido, y si pierde Real Pilar Fútbol Club en la última fecha, que se va a jugar de manera íntegra hasta ahora. El día jueves, porque hay un par de pedidos, hay partido partido definitivo, ¿no? Para ver quién se va y quién mantiene la categoría. La gente de Claypole pidió jugar el viernes, que los dos partidos, el de Claypole y el de Real Pilar Fútbol Club, se juegan el viernes para tener un día más de descanso. Hay una protesta, una apelación en el medio, por eso digo que por lo que me decía Dante Macori, presidente de la categoría, hasta ahora la fecha de la primera vez se juega íntegra el día jueves. Hoy juega Almagro, un mamarracho más, porque el partido primero estaba programado para la hora 20:05, porque después se reprogramó para las 21:10, siempre el partido iba a 21:10, durante toda la semana, y ayer, a menos prácticamente de 24 horas del partido, se volvió a cambiar Almagro, Agropecuario Argentino de Carlos Casares, se juega esta noche 20:05. Hoy tenemos fecha completa de la primera C, Cañuelas Excursionistas, El Porvenir Armenio, Verazategui Deportivo Merlo, Italiano San Martín de Bursaco. El otro día debutó, está bien, Italiano perdió 5-2 con Armenio. Pero bueno, la buena fue el debut del pibe Owen Blanco, 15 años. Volante ofensivo, el pibe jugó muy, pero muy bien y no le pesó a los 15 años debutar en una primera división, en Italiano. Bueno, también hoy van a jugar Luján, JJ Urquiza, Central Córdoba de Rosario Alón, el CADU, donde prácticamente están agotadas las entradas, quedaba un pequeño remanente que rápidamente me cuentan en un rato se van a agotar. Hoy el CADU tiene chance de salir campeón. En Zárate recibe a Sportivo Dock Sud, Sportivo Barracas Cambaceres y Midland Argentino de Quilmes, el programa de partido para hoy. Decir que en Mitre de Santiago del Estero, Arnaldo Ciale no va a seguir siendo el técnico, sí se va a quedar y va a ser el manager. Gustavo Noto dejó de ser el técnico de San Telmo. En Defensores de Belgrano la duda es Gonzalo Jaque o Cristian Podestá. En Tristan Suárez es baja Cristian Enciso por lesión. Hay que decir también que en el Deportivo Español la idea es renovar el contrato a Leandro Lugarzo. Y en Comunicaciones todavía no se definió si van a traer un nuevo técnico o si el Colorado Leroy, hombre de la casa, va a ser reconfirmado y va a seguir siendo el técnico del equipo. También hay que decir que Ángel Vildoso anunció que va a seguir al menos 6 meses más vistiendo la casaca del cartero de agronomía. También hay que decir, para el sitio de Almagro, ayer hubo venta de entradas para socios solamente, hoy va a haber venta de entradas para no socios. Esto fue avalado por la gente de la Previde, esto se confirmó a último momento y hoy los hinchas de Almagro, los no socios, van a poder ir a sacar su entrada y ver el partido, que reiteramos, porque mucha gente todavía no lo sabe, esta noche Almagro, Agropecuario Argentino de Carlos Casares, se adelantó una horita y arranca finalmente 20-05. Decime, a ver, para ascender a Primera División, entonces, ¿quiénes son los que están jugando, más allá del Lucibe que ya ascendió, quiénes son los que están jugando con chance? Bueno, San Martín de Tucumán, Brown de Adrogué, Sarmiento de Junín, y esperan por el rival de Almagro, Almagro o el equipo Sojero. O sea, que la novedad sería si Almagro no gana, porque el otro equipo nunca jugó en Primera. Exacto. Y el caso de Brown de Adrogué, que nunca jugó en Primera. Sí, Brown de Adrogué jugó. No, Brown de Adrogué no. En Primera División no. En B Nacional, en B Nacional. En B Nacional, por eso ahí está, en B Nacional. Lo que pasa, me he confundido con los partidos de Copa Argentina, que jugó Independiente. Perdóname. Estamos hablando del ascenso a Primera División. Sí. Aldo Cibi ascendió a Primera División. Sí, asciende por primera vez como campeón, pero había jugado los viejos nacionales, claro, y había jugado en Primera. San Martín ya jugó por los nacionales. Sí, señor. Sarmiento ya jugó. Y Almagro jugó. Si Almagro asciende, sería el cuarto ascenso de su historia. Quiere decir que tenemos como novedad a Brown, que es una novedad, y al rival de hoy, Almagro. ¿Miguel? Sí. San Martín ascendió a Primera. Jugó ya, no solamente los campeonatos nacionales. Y por eso dije, pero ya había entrado incluso por el Nacional. Sí, antes jugó por el Nacional y después ascendió en aquel partido con Almirante Brown. Está bien, reducido. Aparte de eso, ya había entrado al comienzo cuando se jugaban los nacionales, jugaban Atlético y San Martín. Claro. Bueno, vamos ahora a repasar la B Metropolitana. Ascendió Platense de la B Metropolitana al Nacional. Sí. ¿Qué otros son los que y pueden ahora hacer? Están Estudiantes de Caseros, sí. Acasuso, sí. Defensores de Belgrano y Ferrocarril Urquiza. A ver, Ferrocarril Urquiza y Acasuso nunca jugaron en esa categoría. Exactamente. Sí, los demás ya jugaron. Estudiantes y Defensores, sí. Jugaron en Primera, incluso. Estudiantes jugó en Primera División, sí, señor. Bueno, sigamos. La C. En la C está el CADU. Para ascender a Primera B Metropolitana. Sí, el CADU que sí jugó la Primera B Metropolitana. Y también está Central Córdoba de Rosario, perdóname, que también jugó. Espera, que no te entendí. ¿Quién ascendió? No, todavía nadie. Hoy puede ser un día histórico y el Cano de Zárate ascendería a la primera B Metropolitana, categoría que sí ya jugó. Y también más? Está Central Córdoba de Rosario. Sí, jugó en primera división, así que ya jugó. Por eso, que ya jugó también, y después más atrás viene Argentino de Quilmes, que también ya jugó. Argentino de Quilmes jugó en primera división. Sí, jugó en todas las categorías. El único caso, lo hemos contado muchas veces, que jugó en todas las categorías. De la primera división a la de aficionado. Sí, y en la primera de Miguel ya salió campeón Victoriano Arenas. Que va a jugar en la C. En la C. Y después tenés Argentino de Madrid, los Centro Español, la Madrid, Linier, Atlas. Bueno, ahora vamos al revés, a los descensos. O sea, de primera división perdieron la categoría Chacarita, Temperley, sí. Arsenal, uh-huh. ¿Y quién más? A ver, que me ayude aquí, que hasta ahora... Falta nomás, Enrique, ¿quién más descendió? ¿De primera? Sí. ¿Son Arsenal, Olimpo, Temperley? Ah, Olimpo, faltaba Olimpo. Chacarita, faltaba Olimpo. Sí. ¿Quién? Olimpo, faltaba... Ah, y Olimpo. Muy bien. Del Nacional B a primera B, ¿quién descendió? Y Boca Unidos, Olmoy, Chicago, Flandria... Bueno, esos que juegan directamente en AFA, así que esos descienden a la... Y los que tienen que ir a jugar... Descendió Juventud Unida de Gualeguaychú también. Ese tiene que ir a jugar a la Liga. Ese tiene que ir a jugar al torneo federal A. Al argentino. Al federal A. Sí, al ex argentino A, al federal A. Efectivo. En otra categoría, ¿quién descendió? Y descendió Pisa San Carlos. A ver... descendió Villa San Carlos en la B Metropolitana. Ajá. Solamente. ¿Y qué nos queda ahora en la C? Sí. Bueno, en la primera C, déjame ver, déjame buscar. A ver. Defensores de Cambaceres, Daniel. Ah, Cambaceres, que volvió a la primera B después de 37 años. Sí, señor. Bueno. En la primera B están para desafiliar o Claypole, que está más complicado, o Real Pilar Fútbol Club, que es un equipo nuevo. Bueno, ¿te das cuenta qué difícil que es mantener en la memoria, ¿sí?, con todas estas mezcolanzas que se hacen? Claro, el sonido bárbaro. Ahora, imagínate vos lo difícil que se le hace al oyente común, que es simpatizante de un club cualquiera, que no sabe ni siquiera cuándo se juega el partido, contra quién se juega, a qué hora, en dónde, de qué manera. ¿Alguna vez se va a normalizar esto? ¿Qué sabes vos del ascenso? ¿Van a seguir jugando así? Mirá, la idea es normalizarlo, pero lo de hoy es un mamarracho. A menos de 24 horas se cambió el horario de Almagro y el equipo Sojero, ¿no? La idea es normalizarlo, pero está muy complicado. Por eso están pensando en la reestructuración. Hay un borrador, hay un bosquejo, sobre todo para la B Nacional, pero confirmado, me lo decía el sábado Dante Macori, que tiene 5 cargos en AFA, confirmado, todavía no hay absolutamente nada. En fin, la seguimos. Un abrazo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 28 minutos han pasado de la hora 7. ¿Qué tenemos con el fútbol de primera división? Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. La última fecha del campeonato que se va a jugar, pero antes tenemos mañana 2 partidos de deuda, el de Gimnasia con Boca y el de Racing con Arsenal. Sí. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Y además, Miguel, el jueves completa el partido suspendido entre Colón y Vélez y el encuentro que se postergó de la fecha anterior entre River y Estudiantes de La Plata para completar todo el fixture antes de la última fecha. ¿River Estudiantes cuánto falta? No, todo el partido. El que se suspendió fue Colón de Santa Fe y Vélez, que jugaron solamente 22 minutos. Perdón, el de Colón Vélez. ¿Cómo estaba ese partido? 22 minutos se jugaron. ¿Cómo estaba el partido? 0-0. 0-0. Exacto. O sea que Colón, si llega a ganar ese partido, le sirve para la Sudamericana. Exacto. Tiene que ganar para meterse, seguir peleando hasta la última fecha la posibilidad de ingresar en la Copa Sudamericana. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumpliría años Enrique Dumas. El 18 de enero se cumplieron 9 años de su fallecimiento. Enrique Rodríguez, conocido artísticamente como Enrique Dumas, cantor de tangos, nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el 8 de mayo del 35. Hace su aparición como profesional en los años declinantes de las orquestas típicas por motivos muy diversos. La aparición del rock and roll, los conflictos sindicales y políticos de los artistas, la falta de trabajo que obligaba a achicar las grandes orquestas, la falta de apoyo y el desprecio por la música nacional del régimen militar instaurado a partir del golpe del septiembre del 55 y la juventud que se fue alejando del tango. Y como contrapeso del Club del Clan aparece la figura de Julio Sosa y con él una nueva valoración del estilo del cantor de tangos que tenía que ser recio, de voz varonil y preferiblemente con un registro más grave y expresivo, lo contrario del barítono atenorado de los 40, que de la media voz había hecho un culto, como decía Aníbal Troilo, esos que gritan no son cantores, son verduleros. El tango se canta como barriendo. En este marco conceptual hace su aparición los vocalistas surgidos de aquellos años y Enrique es un buen ejemplo de esta definición. Pintón con buen fraseo, timbre de voz vanorín y un personal estilo interpretativo. Durante su adolescencia vivió las épocas más gloriosas del tango, pero paradójicamente con apenas 14 años comenzó su carrera artística cantando jazz en la orquesta Dixieland con el seudónimo de Hugo Randall, pero llevaba el tango en sus venas y en abril del 55 debutó en Radio Splendid con la orquesta típica de Carlos Figari, con la que estuvo varios años y actuó en diversos escenarios. Llegó al disco con sus primeras versiones fonográficas y de allí dejó varios temas grabados. Pasaron a Radio del Pueblo en el 59 y Figari agregó la voz de Aldo Fabré. ¿Vos tenés algo grabado de él? Yo tengo para escucharlo cantando el firulete. Bueno, lo vamos a escuchar después porque ahora queremos charlar un poco con Horacio Valdés, que es el secretario general del Sindicato del Vidrio, y que nos parece interesante en este tiempo hacer alguna reflexión. Él es uno de los 4 que firmó el pedido de intervención al PJ y que le dio la razón la jueza Servini de Cubría y además que integra las 62 organizaciones. Horacio, ¿cómo te va? Derrenzi, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Bien, contame un poco en qué momento está el Partido Justicialista, sobre todo después que rechazó las impugnaciones de la jueza y que estamos esperando todos seguramente novedades, ¿no? Sí, en realidad no hubo ningún tipo de impugnación, hubo una apelación que después no fundamentaron. Esta es la realidad. Así que esto sigue como estaba en un principio, así lo definió la jueza y hoy ya estamos dentro del Partido Justicialista trabajando y trabajando mucho, ¿no? Por la unidad fundamentalmente del peronismo y a ver si podemos transparentar la gestión que desde hace muchísimo tiempo en realidad estábamos haciendo las cosas muy mal, hubo congresos extraordinarios permanentemente, hubo congresos extraordinarios. De alguna manera los compañeros eran los referentes del Partido Justicialista, presidente, vicepresidente, y en realidad eran candidatos del Frente Ciudadano. Así que era un poco incomprensible, así que era necesario presentarse ante la justicia y poder pedir por el Partido Justicialista que hacía mucho tiempo no estaba funcionando. En realidad, si hacemos memoria del 72 que se fundó el PJ, nunca pudimos votar autoridades partidarias, pues sabés que siempre hubo algún manejo complicado. Sí votamos una vez para elegir fórmula presidencial, que, claro, que fueron ejemplares aquellas elecciones, sí, claro. Y que seguramente hay una ansiedad del militante peronista y del afiliado notable, pero me parece que llegaron las PASO y complicó todo, porque cuando vos habilitás a que cualquiera vote y opine en un partido político sobre sus candidatos, casi le quita las ganas al que está afiliado a decir, bueno, si cualquiera tiene el mismo derecho que yo, entonces, ¿para qué? Mira, los radicales hacen con mucha inteligencia su propia elección partidaria separada, por supuesto, de la otra. Ahora, visto y considerando la situación que está viviendo el peronismo, ¿cómo se haría hoy un llamado a elecciones? Previamente depurando el padrón, llamando a nueva afiliación, ¿cómo te parece a vos que sería la metodología? Mira, Ángel, en este momento no podemos hacer ese trabajo. No, ese seguramente trabajo que no, pero digo, ¿cuál sería el proyecto, no? Lleva mucho tiempo, el padrón es del año 85, la última actualización verdadera, bueno, tenemos un padrón que hay que depurarlo totalmente, que tenemos muchos compañeros que ya no están y muchos compañeros nuevos que no pudieron ingresar. Claro. Así que lo que tiene que ver es la normalización, fundamentalmente, que dentro del partido justicialista puedas elegir y ser elegido. Esta es una de las ideas base de esto. Y por el otro lado, buscar la unidad, y ya nos vamos a tener que presentar en las PASO seguramente. Y por supuesto que tampoco nos convence las PASO. Las PASO fue, sin ninguna duda, una herramienta política del kirchnerismo en su momento, porque tenía al pueblo de rehén y entonces todo el mundo tenía que ir a votarlo por un subsidio. Así que esta fue la gran idea de las PASO, y encima ser obligatorias. Entonces a todo el mundo lo obligaba a votar a quien no querías votar, inclusive, porque eras del partido justicialista y no estaban los hombres del justicialismo. Esta es la realidad. Vamos a hablar un poco, Valdés, de la situación nacional. Ayer yo le decía a algún compañero que lo colmado que estaba la catedral da muestra también de que el peronismo está activo, está vivo, que el movimiento está con voluntad y ganas de hacer. Las conversaciones previas y posteriores a la misa eran todas sobre el mismo tema. Dice, bueno, hay que poner en funcionamiento el partido hay que ponerlo a funcionar. Y vos cuando escuchás eso, evidentemente te da voluntad de trabajar, porque decís, bueno, está en la gente instalado que quiere que la herramienta electoral, que para el peronismo es el partido político, sí, funcione. Ahora, el movimiento está vivo, eso lo sabemos nosotros, pero en este tiempo y en este momento, donde la crisis se ha profundizado en Cambiemos de una magnitud impensada, fíjate vos que después de la reforma previsional y del tarifazo se ha venido a pique virtualmente toda la imagen positiva que tenía, se está dando una particularidad. Y yo voy a usar una frase que se la voy a robar al abogado Pizzolo Russo, que lo dijo alguna vez. Dijo, la clase media cuando está bien vota mal, y cuando está mal vota bien. Y esa misma clase media que votó por Cambiemos, hoy es la que está pidiendo a grito a la organización del peronismo, para que en el 19 haya un cambio, ¿no? Sí, y así va a ser. Así va a ser. Nosotros estamos hablando con todos los sectores, Miguel Ángel. Vamos a ser la gran Mandela, ¿viste? No vamos a olvidar de que fuimos víctimas del apartheid, y vamos a avanzar en la unidad, fundamentalmente en la unidad de concepción, por sobre todas las cosas, porque en la unidad de acción es fácil, pero en la unidad de concepción tratar de juntar a todos los sectores y que haya la menor cantidad de listas en las PASO, y vamos caminando a la normalización, porque están todos los gobernadores acompañando, porque hay muchísimos intendentes llamando, y todos aquellos que ganaron su elección, no nos vamos a meter en el distrito así nomás, sino que vamos a abrir la puerta para que puedan ingresar todos aquellos compañeros que han postergado las posibilidades de ellos a partir de no pensar como pensaban quienes estaban antes en el partido. Esto es sencillo, tiene que haber, tenemos que evitar el desviacionismo político que se ha cometido en estos últimos años. El peronismo no es lo que plantearon ellos. Así que estamos muy bien, creo que tú estás en un lugar importante, estamos sumando muchísimos compañeros. El día 14 te invitamos, que vamos a presentar a los jóvenes profesionales del peronismo en el Partido Justicialista. El día 17 se está juntando las 62 organizaciones dentro del Partido Justicialista, y hay reunión de jóvenes todos los días, así que creo que empezamos a recorrer un camino que esperemos que el tiempo nos dé la razón, y que en corto tiempo podamos armar una lista que vayamos todos juntos. Además, date cuenta que tenemos un padrón donde el 50% tiene menos de 40 años, y sobre, sí, claro, sobre esa sociedad hay que trabajar fuerte, ¿no? Vamos a trabajar fuerte con los jóvenes, e inclusive vamos a a tratar de imponer un padrón virtual, tenemos que ir a la justicia, presentarnos a la justicia. Hoy todo el mundo se maneja con redes y la verdad que ser peronista es una elección, así que cualquier compañero desde su casa va a poder afiliarse al partido justicialista. Así que creo que vamos por buen camino. Bueno, vamos a hablar un poquito de la 62, que perdió la brújula un poco. Yo creo que en algún tiempo, en algún momento, algunos compañeros pensaron que para cambiar, y voy a hacer nombre y apellido porque ya no está entre nosotros, pero voy a hablar del Momo Venegas. El Momo, vos sabés que fue, a pedido de Duhalde, el primer gremialista que trabajó para que Kirchner fuera presidente de la República. Sí. Y después terminó preso, ¿no? Sí, claro. Y bueno, eso me parece que lo impulsó a dar el paso después para el lado de Macri. Y claro, una sensación de que la 62 habían extraviado su rumbo peronista. Me parece que ahora ustedes están tratando de reordenar esto. Hay un congreso preparado, si no me equivoco, para el 1 de agosto en el propio partido, ¿no? El 3 de agosto. Y sí. Decime, ¿cómo se hace para que se integren los sindicatos, por un lado, y también las agrupaciones, porque la 62 siempre se compuso de gremios y agrupaciones, a los efectos de que cobre vida el origen de la fundación aquella vez cuando el sindicato del calzado empezaron a contar? Vamos a decir la verdad, cuando contaron estaban los comunistas, y entonces contaron 62, después los comunistas se fueron, que eran 19, sí, pero claro, igual quedó el rubro de 62, ¿no? Sí, claro. Y ese es el sello con que individualizamos históricamente al peronismo. ¿Cómo se hace para que la 62 recobre ese lugar y que algunos compañeros que estén confundidos se den cuenta que eso no se puede usar para cualquier cosa, ¿no? Bueno, primero que nada hay que volver a la fuente, Miguel Ángel. Las 62 organizaciones nacen en tiempo de resistencia y lo mejor que le puede pasar a estas 62 es resistir este tipo de política que afectan a todos los trabajadores, una política de concentración, una política de reclamo permanente donde no hay ningún tipo de resultado, donde los salarios cada día están más flacos y nunca cruzás el río, siempre morís abajo en la costa. Así que ante una CGT que no está del todo con la fuerza y la vitalidad que tiene que tener, yo creo que las 62 van a fortalecer todo esto y va a ser que haya una unidad dentro de la Confederación General del Trabajo. Las 62 en este momento tiene más de 66 gremios, o sea que todos queremos participar y algunos seguramente no lo van a hacer. Algunos defienden, el general Perón decía que algunos peronistas están por interés y otros por ideal. Así que nosotros hemos elegido los ideales. Y algunos se quedarán donde están, tratando de sacar algo del gobierno, cosa que es casi imposible. Si no podemos homologar el 15%, estamos al horno con papa, ¿me entendés? Así que es difícil toda la situación, pero esto nos motiva para armar una 62 que va a tener un protagonismo importante, que va a reclamar en todos los hechos políticos y en todas las decisiones de gobierno, va a tener un posicionamiento y va a tener su propia agenda que tiene que ver con un reclamo permanente de los trabajadores, de los jubilados, del impuesto a las ganancias y de todo tipo de cosas. Salió a decir uno de los triunviros de CGT, concretamente el representante de Estaciones de Servicio, salió a decir que si había veto sobre lo que va a tratar mañana el Congreso, si le da la sanción a rechazar el tarifazo, la CGT haría un paro general. ¿Vos qué sabés de eso? ¿Puede ocurrir eso que anunció Acuña? Puede ocurrir porque el 3 de mayo hubo una reunión de la Confederación General del Trabajo, se juntaron todos los sectores y han tomado posicionamiento muy fuerte, ¿no? Primero que nada decirle que no a la reforma y impulsar un paro ante cualquier cambio de situación y a ver si podemos frenar los tarifazos que nos están afectando terriblemente a los trabajadores. Estamos pagando la luz que parecemos una empresa. Imagínate que las empresas cierran por el costo de la luz, las empresas chicas, como estamos en la familia, con Vera estamos. Así que yo creo que la CGT ha hecho una muy buena reunión y creo que sacaron muy buenas conclusiones y de las últimas reuniones me parece que la más importante porque han unificado el criterio y todo el mundo tiene la sensación de que no nos está yendo bien, ¿no? Volviendo a lo tuyo, a tu origen, yo iba al gremio del vidrio, sí. ¿Cuál es la situación de los trabajadores del vidrio hoy? Y la situación de los trabajadores del vidrio, Miguel Ángel, no es ajena a la que están viviendo todos los trabajadores del país. La importación es indiscriminada, el dumping pasa exactamente lo mismo. La Argentina en general no es competitiva, hay que decirlo en estos términos. En ese momento nosotros hacíamos muchas botellas de vino que se exportaba y hoy no se puede exportar por el tipo de cambio y demás. Así que estamos peleando el mercado interno. Por suerte, somos uno de los pocos que trabaja también para el mercado interno, mucha botella para el mercado interno, y que no tenemos problema que tienen los textiles que están mal o los del cuero que les viene mal la mano. Estamos de la capacidad instalada funcionando, te diría yo, en un 70%. Bueno, de cualquier manera, ante la situación que se está viviendo de angustia, de desesperación que tienen todos los trabajadores, me parece que la reactivación de la 6-2 y la inyección que le pueda dar eso a la CGT en la búsqueda de unidad y la construcción de algo mucho más generoso y más amplio. El peronismo siempre ha sido frentista, pero primero hay que ordenar la casa para después ir a buscar el frente, ¿no? Hay que ordenar la casa para ordenar la ajena, primero la de uno. Así que lo que vamos a hacer desde el movimiento obrero no está indiferente a los problemas nacionales. Creo que no hay que hacerse el distraído. La historia convoca que nos pongamos al frente de la lucha como corresponde, a reclamar por nuestros derechos, por sobre todas las cosas, y porque los compañeros están necesitando incluso que alguien se ponga al frente y el que tenga una luz de esperanza, por lo menos. Y por el otro lado, en lo que tiene que ver el Partido Justicialista, estamos armando una propuesta que tiene que ver que sea mucho más superadora de lo que tiene Cambiemos. Y bueno, y vamos a ser respetuosos del voto que le dieron a Cambiemos, que muchos están arrepentidos. Y tendremos el año que viene un candidato importante, vas a ver, de 40 puntos. Horacio, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Ojalá esté la grandeza en todos de convocarse y de los que estén en disidencia que también concurran a los efectos, de decir, bueno, ayudamos, vemos y después cuando se elige, el que gana conduce y el otro ayuda, ¿no? Sin ninguna duda es la manera de poder ganar esta elección que viene. Te saludo, Valdés. Sí, te mando un abrazo. Chao. Adiós. Horacio Valdés, el secretario general del Sindicato del Vidrio, uno de los cuatro firmantes del pedido de intervención al PJ que hizo lugar Servini de Curia. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Lo escuchamos, Diego, ¿te parece? Sí, Enrique se separó de Figari en el 61, se hizo solista, hizo teatro, cine, se convirtió en el cantor más recordado de la televisión, el más llamado por todos los programas tangueros. Falleció en Córdoba cuando hizo su última actuación el 16 de enero del 2009 en el Festival de Dome y Folclore de Jesús María. Se descompuso después de hacer la actuación y falleció el 18 de enero cuando estaba hospitalizado por un infarto masivo. Y lo recordamos cantando El Firulete de Mores y Taboada, que fue su más grande éxito. Que te ha dicho, chepe, vete, que pasó el tiempo del firulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre fue el tiempo para la milonga. Vos, déjanos más que algún chabón, chamulle al cuete y sacudile tu firulete. Este arabesco que en el alma la milonga no bordó, es el compa criollo y se acabó. Pero escuché, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora va a ti, si hay algo igual este compa, compadrón. Va a ti, por Dios, si este compa repiquedito y dulzón. No burbuje tu piel y te hace más carendón. Pero escuché, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí siete compas, no es un clavel reventón. Es el clavel de salvacón, es el percal, el arrabal de callejón. Y es el loco firuleta de algún viejo metejo. escuchá, fíjate bien, prestale mucha atención y abra batí. Si hay algo igual a este compa, compa varón, batí por Dios, si este compa repicadito y dulzón, no burbuje tu piel y te hace más querendón. Pero escuchá, fíjate bien, préstale mucha atención. Y ahora batí, si este compa no es un clavel reventón, es el clavel, es el balcón, es el tracar, es la rama de callejón. Y es el loco firuleta de algún viejo metejón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, es la rama de callejón. Y es el loco firuleta de algún viejo metejón. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, Miguel, buen día. Hola para todos. Me imagino que estás contento con esta decisión de Sampaoli, que seguramente, al menos entre los 35, va a estar y con grandes chances de meterlo a los 23 a Centurión. Parece que escucha el programa a la mañana, Sampaoli. Sí, pero los asistentes, ¿no? Pero lo va a poner a Centurión, pero me parece que Centurión va a viajar y que se va a quedar en Martínez. Y el tema, a mí me gustaría que estuviesen los dos. Lo que pasa es que si él, como te dije la última vez, el viernes, cuando hablábamos de las chances de uno y de otro, yo te decía que en el caso de Lautaro, poner en esa misma función a Dybala, y él tiene que elegir y tiene que sopesar entre cuántos defensores, mediocampistas, qué le puedo aportar uno y otro, él se estaba inclinando mucho más por Dybala. Igualmente, a ver, que Centurión se haya ganado un lugar, si bien a él siempre le gustó, nosotros hablábamos la otra vez, para Centurión era lo que pasaba afuera y no dentro de la cancha. Bueno, si ahora las cosas se encaminaron, si está bien, si lo pudieron contener y Centurión dentro de la cancha está rindiendo, me parece que es lo que tiene que observar, ¿no? Mira, yo creo que Centurión, lo dijimos siempre, ya no hace falta que vemos más nada, Centurión es un jugador para tenerlo en el banco y en un partido cualquiera que se te complica, lo pones para que desequilibre. Sí. ¿Cómo? Digo, para meter la gambeta y romper defensa, claro, es lo que venimos diciendo. Y si no, termina echado a algún jugador contrario. Sí, sí. Lo expulsan al contrario, sí. Porque fue con la pierna fuerte o por lo que fuere. Mira, ese es un tema. Y por el otro lado, si vos lo tenés a Cuña, que él insiste en ponerlo al marcador de punta para que haga todo el carril, Bueno, si vos lo tenés a Cuña y lo tenés a Martínez, sabés que ya se conocen de memoria de Racing. Entonces, esas pequeñas sociedades que hablaba Menotti pueden existir donde vos tengas a dos jugadores que se puedan entender y puedan hacer dupla. Ahora no lo podés poner a Cuña de 3 y al otro suelto allá de 9 esperando que le tiren el pelotazo. Lo tenés que poner de volante, ¿no? Sí, esos son caprichos de los técnicos a veces que son inentendibles, como cuando Menotti, ya pasaron 40 años, digo, pero cuando Menotti ponía a Holguín de 4, uno no lo entendía y después terminó siendo titular en el Mundial. A algunos puestos que para los técnicos nosotros no vemos dónde puede llegar a rendir y el técnico entiende que ahí sí le puede rendir mejor, esas cosas que no se exceden. Yo digo porque no se exceden, porque eso está en la cabeza del técnico y su interpretación futbolística de qué ve en el jugador. Mira, vos tenés, nosotros pedimos que tenía que estar Pavón, dijimos que tenía que estar Armani, dijimos que tenía que estar Centurión, dijimos que tiene que estar Martínez. Ahora, eso es lo que a nosotros nos parece que tienen que estar. Después el técnico pone a lo que él le parece o lo que le dice la mesa chica que tiene que poner. Sí, ahora, en el tema, déjame redondear lo de Centurión, porque uno puede pensar en esos puestos para él, por una cuestión de elección de qué puestos se pueden cubrir. Recordamos que en su momento el Papu Gómez tuvo lugar, que a Maximiliano Mesa lo estuvo citando y que el otro con el cual puede llegar a pelear es con Diego Perotti. Entonces, me parece que ahí es, yo creo que por lo que estuve averiguando, más allá de los otros dos, era mano a mano con Perotti la posibilidad de tener este lugar. Digo, estamos hablando de Centurión, ¿no? Como te dije, Martínez con Dybala, te lo digo lo de Centurión con Perotti. Y el otro punto es el arquero, porque hasta hace poco, hasta hace unos días, yo lo tenía a Guzmán, es decir, yo tenía a Romero, Guzmán, y después el tercer puesto entre Caballero y Armani, como para poder definir quién podía ser el otro arquero de la selección argentina. Más allá de la lista de 35, que va a salir el día 14, ya cada vez queda menos, lo que pude averiguar el otro día es que en realidad ellos se convencieron, digamos, hablando del grupo técnico, de se llamara Romero, el segundo sería Caballero, y el tercero ya ahí estaría en discusión entre Armán y Guzmán. Esto es lo que me termina sorprendiendo, porque en realidad Guzmán siempre fue el gusto de él. Quizás esto de no haberlo puesto esos dos gustosos también es una línea de que finalmente no se incline a llevarlo a Guzmán y lo termine llevando a Caballero. Bueno, veremos si se define. Yo creo que Armani tiene que estar. Veremos si entre Armani y Guzmán se termina definiendo por el arquero de River o finalmente termina eligiendo a Guzmán, ¿no? Esto es lo que puede llegar a resolver ahora, ya en estos días, insisto, porque una cosa es la lista de 35 y otra es la de 23. Veremos si cuando da la lista de 35 termina decidiendo primero y dice, bueno, estos 23 son seguros y estos 12 ya saben que son la reserva principal. Así que ya cada vez falta menos como para saber quiénes son, Miguel. Bueno, yo creo que frente a esto, lo que tenemos nosotros para analizar siempre va a ser a posteriori, porque obviamente lo previo ya se va achicando. Con la lista de 35 se te termina un poco el que me gustaría que estuviera Fulano Sultano. Claro. Y después viene la pelea entre los 35 y la otra lista, ¿de cuánto es? 23 en la definitiva, el 4 de junio. O sea que, bueno, estaremos discutiendo quién entra en esa lista y quién no, ¿no? Sí, ojo, yo insisto, es muy probable que él el día que dé la lista de 35 primero asegure quiénes son los 23. Yo te digo, si en eso, yo te digo, si en eso... Es algo que quiere esperar un poco. Yo te digo, si en esos 23, sí o sí, porque así se estila habitualmente, llevas tres arqueros, son 20 jugadores de campo. Sí. Esos 20 jugadores de campos, vos tenés que pensar en que el problema de Argentina está no adelante, quizá tampoco no atrás del todo, y sí en el medio. Sí. Entonces, ¿cómo construir fútbol teniendo a un Messi, a un Agüero, a cualquiera de los que te puede definir a un nivel mundial casi que no tienen otros, si después en el medio la pelota va y vuelve y no la tiene nunca nadie? Entonces, el secreto pasa por ahí. Ahora, sí, en ese trabajo del medio campo, él tiene que pensar si quiere creativos, si quiere marcadores, si quiere una mezcla, qué es lo que quiere. Y yo hasta ahora no sé qué es lo que quiere, la verdad. Sí, lo que ocurre es que si uno tiene a Mascherano, ¿qué hace? Lo lleva a Craneviter, lleva a Banega, a él le hubiese encantado tener disponible a Gago, y que no Gago esté corriendo ahí a ver si... ¿Pero a vos te parece que Mascherano no? ¿Pero a vos te parece que Mascherano está para jugar en el medio juego? No, yo ya te dije que después del último partido, con todo el dolor del alma, me parece que Mascherano no tendría que estar, pero bueno. Bueno, pero si vos lo querés premiar, llévalo invitado, pero no lo metás en una lista que te saca un lugar, ¿no? Ojalá nos dé una sorpresa y le alcance... Sí, a lo mejor puede jugar con Mundial para estar bien. A lo mejor con Finlandia puede andar bien, qué sé yo. Hay partido que podría llegar a jugar. Nadie puede discutir la experiencia de Mascherano, absolutamente no. Nadie. Y lo que la hizo, realidad y cómo está en este momento. No, es lo que hizo el último Mundial, pero pasaron 4 años. Sí, y la última, Miguel, tiene que ver ya con la cuestión internacional y propiamente de Rusia. Sabemos que ayer juró Putin por un nuevo periodo, por el cuarto periodo, y que en estas horas, ya hace un día él también, porque las manifestaciones fueron previas a asumir el nuevo mandato, porque han detenido solamente en Moscú fueron 400 y pico de personas y casi 1.500 en toda Rusia, y liberaron a Alexei Navalny, que es el opositor ruso que fue detenido durante la protesta contra Putin. Digo, estas protestas se dieron previo a jurar, no fue como las últimas juras, fue una jura sencilla, pero esa oposición en Rusia existe, cuestión de tenerla en cuenta también de cara al Mundial, ¿no? Es decir, cómo se va a manifestar, qué va a ocurrir, veremos si esto termina siendo algo tranquilo, digo, más allá de lo externo, qué pasa dentro de la propia Rusia, más allá de ganó por el 70% las últimas elecciones, ¿no? Bueno, esperemos que cuando lleguemos allá no tengamos ningún problema de seguridad, que yo repito, más allá de la seguridad que dan los rusos, que es buena, Argentina tiene que pensar que puede haber algún objetivo terrorista contra la figura que tenemos, ¿no? Los propios tienen que pensar también, lo mismo tiene que pensar Portugal, qué sé yo, o Brasil, ¿no? O Brasil. Bueno, veremos, Miguel, un abrazo y que sea un buen día y cada vez menos, vamos tachando nombre de acá al 14. Un abrazo chao, grande. Chao, viejo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En los allanamientos que se produjeron en la Asociación del Fútbol Argentino, futbolistas argentinos agremiados y el Independiente encontraron documentación que, según trascendió, buscaría vinculaciones de la barra de Independiente que habría cobrado del club en forma oficial. De acuerdo a la situación que se vive en el club, dicen algunos que han elegido directamente castigar a Independiente en lo deportivo porque es un pedido de altas esferas, porque el presidente del club es Hugo Barrio Nuevo, Hugo Boyano, y que Hugo Boyano y Luis Barrio Nuevo se han transformado ahora en el nuevo problema para el gobierno. Tanto Barrio Nuevo como Moyano están tratando de fortificar las 62 organizaciones y de presentar batallas de cara al próximo año. De esta manera se agigantan cada uno de los papeles que puedan aparecer en Independiente, denunciado por alguien que era integrante de la barra y que tiene un alto expediente como delincuente, conocido como Bebote Álvarez. Toda esta investigación nace luego que lo desplazan como titular de la barra de los rojos. Mientras tanto, la prensa oficialista trata de publicar todos los días algo en contra de Moyano en función de la actual situación que se vive con el dirigente de Camioneros, con el caso de Oca por una parte y con el caso de Independiente por el otro, mezclando todo, pero como objetivo central, buscando que no esté al frente de las movilizaciones sociales con su hijo Pablo, secretario del gremio de Camioneros. De acuerdo a lo denunciado por distintas personalidades, la situación económica de la Argentina, observada desde el exterior por especialistas y por los propios economistas argentinos que apuestan al proyecto liberal, es muy delicada. Frente a esto, el gobierno lo único que ha hecho es una fotografía, en lugar de poner rápidamente manos en el quirófano y hacer la operación que profundice definitivamente el acuerdo entre los sectores del trabajo y los sectores empresarios. Al revés, siguen apretando lo que menos tienen en la mayor transferencia de la historia política argentina, de los más vulnerables hacia los más ricos. 3 minutos han pasado de la hora 8, 18 grados, 9 la temperatura. A la página deportiva. Dos cambios va a presentar Boca en el día de mañana para intentar coronarse campeón de la Superliga y también llevarse el bicampeonato. La vuelta de Najitán Nández, el jugador uruguayo que va a reemplazar al Bebelo Reynoso, y vuelve también Leonardo Jara en lugar de Julio Buffarini. Por lo tanto, Boca va a formar con Rossi, Jara, Santiago Bergini, Magallán y Fran Fabra, Wilmer Barrios, Pablo Pérez, Najitán Nández, Carlos Tevez, Cristian Pavón y Guanchope Ávila. Por Gimnasia no va a tener cambios el equipo de el indio Hernán Ortiz, que va a ser el mismo equipo que igualó frente a Independiente 2-2. Esto es Alexis Martín Arias, Facundo Oreja, Guanini, Coronel y Meluso, Fabián Rinaudo, Nicolás Colazo, Dible, Brian Aleman y Matías Gómez, Nicolás Contín como único punta para intentar amargarle la fiesta al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, uno de los máximos ídolos del equipo tripero. Se conocieron los árbitros de las dos finales más importantes, los torneos más importantes de Europa. El próximo 16 de mayo en Lyon, la final de la Europa League entre el Olympique de Marsella, donde juega el argentino Lucas Ocampo, y el Atlético de Madrid, que dirige el Cholo Simeone, será arbitrada por el holandés Björn Kuipers. En tanto, el próximo 26 de mayo en Kiev, donde se va a disputar la final de la Copa de Campeones de Europa entre el Real Madrid y el Liverpool, el juez que va a impartir justicia será el serbio Mirolad Masic. En tanto, en boxeo, el equipo argentino viajó con 7 atletas a Colorado Springs, Estados Unidos, para disputar el Campeonato Continental Juvenil de la Confederación Americana de Boxeo del 19 al 26 de mayo. Este torneo es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a disputar entre el próximo 6 al 18 de octubre en la Argentina. La delegación de nuestro país está encabezada por los entrenadores Fabricio Nieva, Mariano Carrena y el director técnico nacional Lautaro Moreno, y la conforman las boxeadores Oriana Sánchez en 51 kilos, Victoria Zaputo en 60, Ángel Gómez en 52 kilos, Mirko Cuello en 56, Alan Chávez en 60, Tayel Chávez en 64 y Brian Aguirre en 69 kilos. En 1933, Gandhi iniciaba en la India una huelga de hambre por la represión salvaje de los ingleses contra los menesterosos de aquel país. Los parias indios morían aplastados por las fuerzas inglesas de invasión en la India. En 1962 comenzaba a funcionar la Universidad Notarial de la República Argentina y en el 2012 fallecía Caloi, el dibujante de historietas argentina. Dos años después, un año después, en el 2013 y el mismo día, moría Julio Marvi, presentador de televisión, empresario argentino, hincha de Independiente y que fue a afiliarse a un local de la avenida Maipú de propuesta peronista apenas apareció la figura de Carlos Menem. 8 de la mañana, 6 minutos desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Hoy es el Día Nacional contra la Violencia Institucional. La violencia institucional es una de las asignaturas pendientes de una democracia que va a cumplir 35 años el próximo mes de diciembre. La transición de la dictadura a la democracia generó múltiples desafíos. El terrorismo de Estado aplicado sistemáticamente en esa etapa no logró desandarse fácilmente con la llegada de la democracia en el 83, en el mismo periodo en que el Estado argentino aprobaba las leyes de perdón, la ley de punto final en el 86 y la ley de obediencia debida en el 87, en la localidad de Bunge, efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires asesinaban a tres jóvenes en una esquina, inaugurando así uno de los principales desafíos de la democracia, la violencia institucional. El 8 de mayo, en la conocida masacre de Ingeniero Bunge, fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustina Libera y Roberto Argañaraz por efectivos policiales y fue uno de los primeros casos de gatillo fácil. La ley 26.811 del 8 de mayo es correlato con esta ley. El Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la Nación acordó en resolución 10.189/12 que el 8 de mayo se incluya en los calendarios escolares de cada jurisdicción, disponiendo que en los establecimientos educativos se realicen acciones pertinentes para consolidar la concepción democrática de la seguridad, respetando la plena vigencia de los derechos humanos como algo irrenunciable. Hagamos que este día no sea solo una utopía, sino una realidad, y que la violencia institucional sea erradicada de la vida cotidiana de los argentinos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Jorge de Parque Patricios. Todavía estamos a tiempo para que la AFA o Sampaoli le obliguen a sus jugadores a cantar el himno nacional. El himno nacional tiene letra y música y no que se susurre. ¿Sabe que tiene razón? Porque, mire, usted lo ve a los jugadores de rugby y lo cantan con una fuerza. Y es eso. Es increíble, ¿no? Justamente, señor. Y desde chiquito, escúchame, yo tengo 88 pirulos. ¿Sabe que cada vez que escucho, el otro día lo escuchaba a otro jugador, ahora no recuerdo el nombre, que jugaba en a Batistuta, que decía que cada vez que cantaban el himno nacional se emocionaba y se le caían las lágrimas. Entonces, justamente nosotros tenemos que recuperar, señor, nuestra patria, nuestro patriotismo. Le agradezco mucho. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Y quién es? Horacio, Miguel. Yo me refiero a veces, viste, lo del que quieren la reconstrucción del partido, pero los dirigentes a veces te dicen que hay que volver a la fuente. Los que tienen que volver a la fuente son los antimbanqui, porque los peronistas nunca nos fuimos. O vos tenés que volver a la fuente. No, yo creo que está bien el regreso, y es una buena observación la que haces, el regreso de aquellos que se han quedado confundidos o en todo caso los dirigentes que han tomado otras banderas, ¿no? Por eso, nosotros no tenemos que volver, porque nunca nos fuimos de la fuente. Habrá que tener razón. Bueno, eso era. Cuando tenés razón, tenés razón. Bueno, gracias a usted. Chao. ¿Quién está? Hola, buen día. María Esther de Avellaneda. Tiene razón el señor sobre el himno. Yo a las 12 de la noche escucho y hay la radio, una de las radios oficiales, pone un himno que parece que tocado por una orquesta de jazz. Te quiero contar, pero una de las cosas que es primordial que te llamé es para que nos salves, por favor, si podés, de el robo más grande que nos hacen a millones y millones de argentinos, que es el Cablevisión. El Cablevisión en 30 años no estrenó, no pasó una película, ningún estreno. Nos pasa películas asquerosas, te digo, mira, es una vergüenza. Te pasa la misma película, vinieron dos series británicas viejas, Los Vengadores y El Prisionero, y trajeron nada más que tres capítulos, los repiten. Yo no sé qué podemos hacer. Vos, si mirás cable, también te sabés qué pasa. Bueno, a ver, te lo expliqué varias veces, pero vos parece que no lo que terminás de comprender. El sistema de cable no tiene nada que ver. Son los canales que figuran dentro del sistema de cable que repiten y repiten programación. O sea, las señales de que están dentro del sistema de cable son las que no modernizan y no actualizan las películas que dan. ¿Está claro? Sí, pero ya me los contaste, ya siempre, pero ¿cómo no? ¿Y a dónde nos podemos dirigir? Vos lo que estás diciendo es que vos pagás un servicio, sí, de un sistema que no te brinda lo que vos querés. Claro. Bueno, muy bien, pero ese sistema, el sistema de cable, el abono que vos pagás para tener una determinada cantidad de canales. Los canales esos son los que repiten y reiteran la película, efectivamente. Terminás viendo la película 10 veces, 5 veces, 4 veces, porque hace mucho tiempo que se manejan con repeticiones y repeticiones y repeticiones, y hay canales que prácticamente son una antigüedad repitiendo cosas, y así está. Ahora, cuando vos podés quejarte, por ejemplo, te podés quejar si el canal 13, que es un canal de aire, repite, si el canal 9, que es un canal de aire, repite. Tenés razón. Ahí te podés quejar a ellos en forma directa, ¿me explico? Pero yo me he tenido que pasar al digital. ¿Hola? Sí. Yo me he tenido que pasar al digital porque a mí me gustan películas para leer, porque vos sabés que hay algunas dobladas pegan unos gritos. Bueno, hace una cosa, entre las cosas viejas, busca el gol del Tango Cárdenas y te pones contento. Chao, un besito. ¿Quién está? Hola, Juan de Verazategui, mirá que... me parece que Valdés es un sectario. Si piensa dejar a los K de lado, me parece que va por mal camino. Para mí no es muy peronista. ¿Dijo eso? No dijo eso. Dijo que las puertas estaban abiertas para todo. No, sí, pero primero empezó a hablar de quién. No, lo que dijo es que los que están afiliados, y tienen razón, a otro partido, están en otro partido. No, y si no van todos unidos... sin exclusiones, A ver, pongámonos de acuerdo en algo. Si hay afiliados al Frente Ciudadano, son del Frente Ciudadano. y se haya afiliado al Partido Justicialista, son afiliados al Partido Justicialista. Sí. Ahora, si el Frente Ciudadano después integra un frente donde está el Frente Justicialista, es una cosa. Pero para separar las cuestiones, Cristina hizo otro partido. Cristina se fue del PJ. Yo soy peronista y estoy afiliado, afiliado al PJ y vota a Cristina. Eso es una situación que se puede dar. Pero en cuanto a los dirigentes que están afiliados, o candidatos, que están afiliados a un partido y son de otro, solamente pueden ir a la hora del frente. A ver si soy claro. Cuando se hace la elección partidaria, pueden participar los afiliados a partido. Es decir, usted puede participar, aunque haya votado a Cristina, porque usted es afiliado del PJ, ¿correcto? Cuando termina esa elección interna, de elegir autoridades partidarias, viene la elección de candidatos externos, o sea, los candidatos nacionales. Ahí, el PJ, si va con boleta del PJ es una cosa, si va con boleta de un frente es otra. Yo creo que va a ir con boleta de un frente y ahí podrán estar todos. No es tan difícil entenderlo, es fácil. Está bien, yo creo que... Los que no van a poder ser los que se afiliaron al Frente Ciudadano son autoridades del PJ, porque es otro partido. No, yo creo que peronista es uno solo. No, pero está bien, pero acá no estamos hablando del movimiento, estamos hablando del partido. El partido es para los afiliados. Entonces, usted es afiliado, usted tiene derecho en el partido. Ahora, usted no está afiliado, no tiene derecho. En el partido estoy hablando. Está bien. Después viene lo otro, que son los candidatos de afuera. Eso es otra cosa. Pero Valdés hablaba, si empezó hablando mal del kirchnerismo, quiere decir que como Barrio Nuevo también son para mí no son peronistas. Abrazan la política liberal. Esa es una cuestión de interpretación de cada uno que yo acepto. Sí. Cada cuerpo de pensar. Barrio Nuevo estuvo con Menem. Sí. Y Kirchner dijo que estaba en presencia del mejor presidente de la historia cuando habló con Menem. Ah, bueno. Y Cristina, lo que se dice, otra cosa lo que se hace. Perdón. Y Cristina fue por primera vez elegida diputada allá en la provincia de Santa Cruz, la provincia adoptiva, con la boleta de Menem presidente. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, pero lo que se hace es muy distinto a lo que se dice a veces. En vez de Barrio Nuevo y este balde... La verdad, el problema de que cómo piensa cada uno, yo no me voy a poner a discutir. Yo simplemente lo que digo es que para poder ser candidato de un partido, sea radical, peronista o como se llame el partido, tiene que ser afiliado de ese partido, no puede ser afiliado de otro. Después votar, cada uno puede votar a quien quiera. ¿Está claro? Sí, correcto. ¿Listo? Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Marcelo de Temperley. Acá me parece que hay algunas cuestiones para tener en cuenta. Primero, yo estaba escuchando al señor Valdés, que le hizo usted la nota, hablando de peronismo. Me parece que el peronismo a este pejotismo le queda muy grande, porque es un pejota al servicio del neoliberalismo. Por lo tanto, me parece que es una real... Pero perdón, ¿qué PJ? ¿El de Gioja o este? El sello... ¿Perdón? ¿El de Gioja o este? Porque, pongámonos de acuerdo, el PJ, tenía como presidente a Gioja... Que acaban de hacer con el corrupto de Barrio Nuevo, un sindicalista... Ah, bueno, pero a ver, ahí viene la discusión, ¿no? Es decir, no podemos abrir un juicio hasta que no sepamos qué van a hacer. Entonces, cuando veamos lo que hacen, yo creo que ellos tienen una gran oportunidad. Somos grandes. No, pero está bien, pero yo digo... Usted no sabe lo que van a hacer. Pero perdón, ellos tienen la oportunidad de quedar en la historia de que normalizaron un partido que es irregular, del cual somos todos culpables. Yo siento... Señor de Renzi, somos grandes, yo ya superé los 50, usted superó los 60... Pero está bien, no sé dónde quiere llegar. Yo le voy a decir a dónde quiero llegar. Este PJ está al servicio del neoliberalismo. Pero ¿quién dijo? Empecemos de vuelta. Este PJ, esto, o sea, la intervención, todavía no empezó a funcionar. ¿Por qué no lo dejamos funcionar y después hablamos? ¿Pero qué le va a dar la chance si quieren trabajar para Macri? ¿Cómo? ¿Qué chance le va a dar si quieren trabajar para Macri? ¿Pero quién dijo eso? Yo se lo digo. Ah, bueno. Entonces es opinión suya. Escúcheme una cosa. Urtubey, De La Sota, el menemismo, Barrio Nuevo, toda la caterva de sindicalistas empresarios. ¿Usted qué piensa para quién van a jugar? Están los videos, están las pruebas, señor de Renzi. Yo lo respeto, en su pensamiento. Ahora, permítame decir... Perón tenía una frase, al cojo hay que dejarlo caminar para ver si es rengo, ¿no? Entonces yo digo que una cosa son los antecedentes, que puedo coincidir con usted, y otra cosa es la situación que se vive en un partido que no tenía vida y que tenemos la mínima, chiquitita esperanza que tenga vida, nada más que eso. ¿Vida para trabajar para el enemigo del pueblo? No, yo no creo que se trabaje para el enemigo del pueblo, creo que para el enemigo del pueblo trabajó el proyecto de Cristina poniéndolo a Scioli y poniendo a Aníbal Fernández. La verdad creo que ese fue el proyecto que hizo a Macri presidente. La verdad que creo que fue ese, porque con otros candidatos no se perdía. Muchas gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel. ¿Quién es? Carlito Cascardo de Sarandí. ¿Me escucha? Hola. Sí, Carlito Cascardo de Sarandí le habla. Y hable. Respecto al fulbo, no estoy de acuerdo con lo que hablaron usted y el comentarista de fulbo, porque Arsenal jugó en todas las divisiones y Brón de Adrogué jugó en la primera división. De eso estoy seguro. No, para nada. Ah, no, le ganó a Independiente. Nunca jugó la primera división. Averigüe en la APA y después... Independiente jugó en el ascenso, que es otra cosa. Independiente jugó en el ascenso, sí, Miguel. Es otra cosa, Independiente jugó con Brón en el ascenso. No, no, en primera jugó Brón. No, señor, no discuta eso porque no es así. ¿Y Arsenal jugó en toda la división? Arsenal sí. Ah, y ustedes dijeron que fue el único argentino de Quilmes. No, el único argentino de Quilmes que descendió de primera a la D. Arsenal nunca descendió de primera a la D. Arsenal descendió de la D a primera. Ahora descendió este año. No. A ver si nos entendemos. Argentino de Quilmes descendió de primera división y llegó a descender hasta la D. Arsenal ascendió de la D, que no era D sino aficionados, a primera división. Sí, eso bueno, es lo que... Bueno, no quiero discutir las cosas que no tienen historia, viejo. Vayan los libros, chao. No, pierdo tiempo discutiendo esto. Hola. Es insólito lo que dice la gente. Hola, Miguel. ¿Quién es esta niña? Hola, Javier, Miguel. ¿Quién es? Javier, Miguel. ¿De dónde? De Castelar, Miguelito. Sí, señor. Escúchame, Miguel. Vos tenés 60 años. ¿Cuánto? 60 tenés. Ojalá tuviera esa edad. ¿De qué clase sos? ¿Yo? Ya las clases mías se terminaron, ya no existen más. Bueno, Miguel, hay un problema. Si vos, que ya sos clase 46, 40, el único privilegiado... 44, que el único privilegiado serán los niños, no podés hablarle a la gente y a tu público y decirle que el PJ de Barrio Nuevo... Yo no dije eso. Miguel. Yo dije otra cosa, dije que hay que dejar caminar a la intervención para ver si sirve o no sirve, es lo único que dije. Perdón, Miguel, Julio Bárbaro se acaba de arrepentir por centésima vez y ahora dice que en realidad Scioli hubiera sido mejor que Macri. No, yo no creo en eso. Perdóname, Barrio Nuevo lo invitó a almorzar a Macri en su hotel. Yo no creo en eso, pero no importa. No creas, Miguel. No, pero perdón, yo no creo en eso, pero no creo en el arrepentimiento, no creo en la gente que dice una cosa y hace otra, sino que me parece que lo que tenemos que entender es que el Partido Justicialista no permitió, desde que se fundó en 1972, nunca una elección para elegir autoridades partidarias. Por lo tanto, yo digo... ¿Cómo que no? ¿Y cuando se renovó Cafiero Menem? No, está equivocado, la gente está equivocada. Se eligió presidente de la nación, candidato a presidente, pero bueno, nunca... Pero el que preside el partido va como candidato a presidente. No, están equivocados. La elección tenía doble vuelta. Están equivocados, querido. Se eligió la fórmula candidato a presidente y a vice de la nación, pero no se votó autoridad partidaria. Nunca votamos autoridad partidaria, así estamos. Bueno, independientemente... Perdón. Ahora, yo lo personalmente... Es una interpretación. No, pero yo voy a opinar de lo que yo creo del PJ. Yo creo que el PJ es una herramienta electoral que en este momento está intervenida por la justicia, que la justicia tomó la decisión de poner a quien puso. Nosotros tenemos dos posibilidades. O el sello, si no le dan el lustre que corresponde y las puertas abiertas que se promete, quedarán solos y será un sello que no aportará nada. Exacto. Y se podrá votar a quien uno quiera. O al revés, si abren las puertas y todo el mundo va y se utiliza como corresponde el partido, habremos logrado un avance. Yo digo, ya sé todo lo que hicimos mal, porque nunca votamos a la autoridad partidaria. Quiero ver si esta gente son capaces de hacer que las cosas funcionen. Eso es todo lo que pido, nada más. Ahora, yo no quiero juzgar por el pasado de cada uno, porque si tengo que jugar por el pasado de cada uno, tengo que hablar entonces que Cristina dijo que había votado a Perón por la izquierda, lo dijo después, nunca lo había dicho antes, sí. Dijo después que había Menem y Duhalde eran aparentemente la peste. Menem y Duhalde, Miguel. Perdón, eran aparentemente la peste. Se tomó los testículos de Néstor Kirchner cuando juró Carlos Menem, y cuando le pagó las regalías era el mejor presidente de la historia. Menem. Entonces, no hablemos para atrás porque oscurece. El peronismo y el partido no tienen ningún futuro sin Cristina Kirchner. No confundas a la gente. No, Cristina, por favor. Cristina Kirchner está en el Frente de Ciudadano. Y sí, y Randazzo está en cumplir. Y a lo mejor se presenta. Yo creo que. Escúchame, y Randazzo está en cumplir, y Massa está en el Frente Renovador. Sí, sí. Y Alcide Fernández sí. Está en la lucha. Pero ¿sabés lo que pasa? Pero perdón, y es así. Por eso digo, si esta gente hace lo que tiene que hacer y el partido revive, todos tendremos que decir que se ganaron la placa de la historia. Y si no, será una cáscara vacía. Claro, ¿sabés lo que pasa? Ya Cristina lo dijo en el Instituto Patria. Yo no voy a ser como Perón, que le dio los votos a Frondizi. Cristina no va a cometer el error del 58. Acá no vamos a buscar... Seguramente Cristina es más grande que Perón en el pensamiento. Por supuesto. No, seguramente es más grande. Ella es más estratega que Perón, seguramente. Pero por supuesto. Si Perón demostró ser un equivocado en prácticamente todo lo que hizo. Hasta luego. Chao, Miguel. ¿Quién está? Hola, sí, Emilio de Seiza. ¿Quién? Emilio de Seiza. Sí, señor. Respecto al Partido Justicialista y todo eso, lamentablemente usted sabe que los errores en política se pagan. Y la mayoría, lamentablemente, la sociedad, uno vive en la provincia, se están cagando de hambre. Y este chico, muchacho Barrio Nuevo, ¿sabe qué pasa? Que él fue uno de los que traicionó a Isabel Perón. Él era culata de Casildo Herrera y dijo, yo me borro. Así que con ese ni un café me tomo. Chao. ¿Quién está? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Son esos días que yo no tendría que agarrar el teléfono. De... pero es interesante lo que está pasando. No. Me encanta el debate de la gente, pero no entiende mucho la gente. Hoy te voy a tutear. Te pegaron y yo me sumo a lo que te pegaron, Miguel. Vengo diciendo que mientras discutimos que este es bueno, este es malo, que este viene, que Kirchner es bueno... Cuatro vivos se la están llevando todas, y nosotros seguimos discutiendo si el 5 es mejor delantero y si Bonavena fue mejor que Goyo Peralta. La verdad, nos merecemos lo que somos y lo que tenemos, Miguel. Nos merecemos lo que tenemos y lo que somos, Miguel. Esto no cambia más, Miguel. ¿Sabés quién va a echar a esta gente? Se van a echar solos. El día 15... el 15 de mayo, cuando no tengan plata para pagar la deuda externa, los intereses de la deuda. Y ¿sabés qué es lo terrible? ¿Sabés por qué no pensaba llamar más? Porque cada vez que llamo a tu programa, me quedo sin línea telefónica y me quedo sin computadora. Hoy, dentro de 5 minutos, y yo no soy nadie. Y sin embargo, me quedo sin línea telefónica todo el día, Miguel. No, nos ha pasado, ¿no? Sí, Miguel, esto no cambia más. O nos unimos todos, como dijo ayer el del Movimiento Evita, o los cuatro vivos, iba a decir los cuatro masoncitos, se la siguen llevando todo. Yo estoy de acuerdo en eso, lo que digo que cuando se discute hay que tener fundamento, información, e historia y memoria, porque si no, cometemos un grave error de creer de que todo lo que pasó a nosotros nos pasó porque simplemente tenía que ocurrir. No, pasó porque nos equivocamos y mucho. Pero lo venimos diciendo hace 2 años y medio. No, pero yo no hablo del pasado inmediato, estoy hablando del pasado histórico argentino. Nos equivocamos y mucho, porque nos equivocamos. A lo mejor en el 55 había que resistir y no irse, y entonces uno puede decir lo revolucionario era tirar tiros. Perón dice, bueno, resistimos, matamos 1 millón de argentinos, vienen los marines, porque estaba decidido Miguel, mundialmente. Miguel, te hago una ahora, después tuvimos 18 años donde hubo problemas. Miguel, te hago una confesión. Sí. Ayer me tiraste un crocs a la mandíbula y me dejaste 10 minutos nocao. Cuando me dijiste, ¿qué me dijiste? Basta de piripiri, sí, claro. Miguel. basta de piripiti. Claro, es que llegó el momento de la acción. Y sí, yo señor. Por eso digo que si se abre una puerta en algún lado, en lugar de discutir quién abrió, quién es el portero, hay que tratar de entrar. 1 millón de personas en la calle, Miguel, un abrazo. Chao. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El debate que se produce es notable porque la sociedad tiene añoranzas, y yo voy a compartir esas añoranzas de quienes vivieron mejor en el gobierno anterior a lo que se vive hoy. A partir de allí, uno puede ser ciego, puede ser sordo y puede ser parlanchina en lugar de ser mudo porque quiere defender el mejor estado en que uno vivía. Y esto es absolutamente comprensible. Ahora, cuando uno hace un análisis de por qué llegamos a dónde llegamos y cuando creemos que determinadas personalidades representan o requieren la atención del regreso, vamos a cometer un error. Primero y principal porque Cristina ya dijo, ella le dijo a los suyos, a los propios, que no quiere ser candidata y que no va a ser candidata. Primer tema. Segundo tema, el Frente Ciudadano es una conjunción no de peronistas, sino de una cosa nueva que Cristina quiso crear y que sostiene. Por lo tanto, vamos a imaginar que Cristina se presente. Y vamos a imaginar que el PJ presente otro candidato. Y vamos a imaginar que, la centroizquierda presente otro candidato. Y supongamos que entonces en primera vuelta no puede ganar este gobierno, en segunda vuelta, para no ganar el gobierno que está en vigente, se tiene que producir que el que haya salido segundo, cualquiera de los tres que dije, cualquiera, imaginariamente, tiene que tener el apoyo de los otros dos. Por lo tanto, el último oyente lo que termina de decir es que mientras nos entretenemos discutiendo las cosas, los que están gobernando siguen avanzando con su proyecto y su plan. Bien, ahora, hay un objetivo claro que nadie tiene presente. Cuando pasan facturas hacia abajo y hacia atrás, y yo tengo la tranquilidad de poder decirlo, porque cuando me tocó a los 6 meses de gobierno de Menem dejar de ser funcionario porque no estaba de acuerdo, me fui, no me quedé, me fui. Porque el presidente era él, no yo. Entonces me fui. Ahora, esto significa que cuando uno toma una posición, tiene que saber de qué estamos hablando. Entonces, cuando me hablan de buscar el inmaculado, y yo no lo encuentro en la sociedad, y aparece una decisión judicial que lo pone a Barrionuevo de interventor del Partido Justicialista, Barrionuevo tiene dos posibilidades, o trabaja para el bronce, o quedará con una caja de un sello vacío si no hace lo que tiene que hacer, porque la historia pasará de largo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Decimos que no sirve y nos quedamos mirando? ¿O aprovechamos la oportunidad, si se abren las puertas de verdad, para modificar la estructura del partido y que sirva como herramienta? Bueno, eso está en cada uno de los que está escuchando. Cada cual puede hacer lo que le parezca. Por el otro lado, eso no va a tener ninguna importancia porque no alcanza. No alcanzan los votos del PJ, no alcanzan los votos de Cristina, no alcanzan los votos de la centroizquierda para hacer una fuerza. Y no le alcanza a Cambiemos tampoco. Quiere decir que en esta fragmentación de la sociedad argentina, lo que se viene, lo que debería venir, es un gobierno de coalición. Pero como somos tan inútiles para podernos poner de acuerdo y creemos que el otro argentino es el enemigo, entonces va a ser muy difícil que se pueda hacer un gobierno de coalición. El gobierno que herede al actual tiene que venir con una tremenda capacidad y hay que poner en los lugares que haya que poner a las personas que sepan, no a las personas que le gusta al que lo votó. Porque si no vamos a correr el riesgo de que la Argentina sucumba. Y para poner a las personas que sepan, hay que hacer una conjunción, que era lo que ayer hablábamos con el Movimiento Evita, de un proyecto, 10 puntos, 20 puntos, sobre lo que toda la oposición esté de acuerdo. Sin pasarse facturas, porque para pasar factura hay millones. Entonces, si se miran para adelante y dicen, bueno, sin ambiciones, Barreno no va a ser candidato a nada, Cristina no va a ser candidato a nada, Gioja no va a ser candidato a nada, y aparecerá, no sé, José González, que tiene 40 años, que va a representar a todos ellos porque se pusieron de acuerdo. Bueno, puede ser entonces que se arranque. Puede ser entonces que haya un pequeño proyecto para unificar criterios. Porque Es cierto lo que decía un oyente, que con los años que uno tiene los conoce a todos. Pero también uno sabe que tenemos dos posibilidades. O negamos la realidad y seguimos viviendo, ignorando la realidad, y nos quedamos añorando, o hacemos la discusión que hicimos recién, donde un señor dice que Perón se equivocó y que Cristina es una gran estratega que supera a Perón. Es un problema de él. Tiene todo el derecho a pensar así. Por supuesto no comparto. Miguel. Ahora, frente a esto, ¿cómo se discute el futuro si ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en tres cosas o cuatro límites? Sí, señor. Está en línea el señor Daniel Joffra. Bueno, y vamos a hablar justamente en el medio de la hecatombe con un secretario general de un gremio que rompió el 15% y sacó el 19% de aumento, que es el gremio de los aceiteros, y que también aquí entramos en el mundo del toma y daca que tiene hoy el movimiento obrero, qué cosas se pueden lograr discutiendo, peleando, y qué cosas a veces no se pueden lograr. Joffra de Renzi, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, a ver, contemos a la gente cómo se hizo para lograr el 19% en aceitero. En primer lugar, porque nosotros venimos teniendo este planteo desde hace mucho tiempo, en la federación desde el 2009 a nivel nacional y en Rosario, yo pertenezco al sindicato de Rosario desde el 2004, es decir, con la misma política, el mismo argumento, y obviamente, ¿no?, ajustándonos a derecho, nosotros no somos revolucionarios ni nada que se le parezca, simplemente de que y encargamos un estudio en su momento al CESPA, que era un centro de estudio de ahí de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Economía, que manejaba en ese momento Jorge Schweitzer, de cuánto un trabajador tenía que cobrar para vivir dignamente. Y bueno, a partir de esa encuesta de hogares que se hizo hasta el 97 en el INDEC, lo volvió a retomar en 2013 y después lo continuaron algunas provincias, incluso Capital Federal, nosotros sacamos de cuánto un trabajador, no los aceiteros, sino cualquier trabajador, cuánto tiene que ganar para vivir dignamente, como dice la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución Nacional. A partir de ahí nosotros no nos fijamos en el porcentaje, porque el porcentaje también es bastante mentiroso en función a lo que cobran cada uno de los trabajadores. Si no es lo mismo, nosotros sacamos un 19% y parecería que ese es el objetivo, es pasar el techo que imponen los gobiernos de turno. Y lo importante, el objetivo, es tratar de lograr un salario que dignifique la vida de los trabajadores. Y ese es el objetivo. Ahora, Daniel, estamos parados frente a una situación muy compleja, porque muchos gremios han firmado por el 15%, incluso entre cuatro. Ustedes firmaron una sola cuota, ¿no? Sí, sí. Sola cuota y un bono de 27 mil pesos. ¿Y un bono? De 27 mil pesos. Ajá, aparte de eso. O sea que quiere decir que ustedes se presentaron a una discusión, se pusieron firmes, y estamos hablando de que tienen multinacionales enfrente y tienen empresas fuertes con las que tienen que discutir. Ahora, ¿qué está pasando que en esa discusión el movimiento obrero en su conjunto no pueda llegar a hacer la misma discusión sobre este mismo tema de lo que estamos hablando? Es decir, ¿por qué no se puede lograr? ¿Porque a lo mejor los rubros que representan no tienen tanta gravitación? ¿Porque a lo mejor tienen que estar contemplando que no echen gente? ¿Dónde notás vos que hay la diferencia en la discusión? Porque en definitiva a todos les pasan las mismas necesidades. ¿Dónde encontrás vos la fortaleza de la discusión de ustedes? O a lo mejor, no digo la debilidad de los otros, pero a lo mejor que los otros no hayan podido lograr ese objetivo. En primer lugar, es que muy pocos trabajadores saben cuánto tienen que cobrar. En el sentido de que uno piensa en la inflación, primero en la inflación pasada, después en la inflación futura, después en la coyuntura económica y también mirando a ver si el patrón puede pagarlo o no. Si primero lo que hay que tener en cuenta en una negociación es cuánto uno tiene que ganar. A partir de ahí, cuando todos los trabajadores sepamos cuánto tenemos que ganar, que es una discusión que nos está dando en el movimiento obrero, porque uno discute la canasta familiar como si la canasta familiar fuese lo único que a una persona lo representa en la vida. Es decir, bueno, yo como y me puedo vestir y nada más, no puedo tener esparcimiento, no puedo tener una vivienda digna, como lo que establece la ley, nosotros no estamos inventando nada. Y después hay algunos gremios que que no es que no le da la fuerza, porque si bien ustedes conocen las multinacionales que están al frente de la negociación, como Cargill, como Dreyfus, como Nidera, como Bunge, hay otras empresas que son chicas y que son envasadoras y que son extrusoras, incluso extrusoras que están en el medio del campo, que los campesinos decidieron industrializar, que también pagan el salario mínimo vital y móvil conseguido por aceiteros. Entonces, hay una situación en la cual son, para mí son excusas, ¿no? Es decir, porque a uno le corresponde un salario. Bueno, después la otra parte es, ¿quién lo puede pagar? Si no lo pueden pagar, que presenten los balances como lo establece la ley también, porque la ley exige de que en una negociación de parte, los empresarios tienen que poner los balances sobre la mesa. Bueno, no lo hacen nunca. Obviamente nosotros ponemos los estudios que nos hacen nuestros asesores a través de la, en su momento era la Facultad de Economía de Rosario, después los informes que establece el INDEC, que lo establece actualmente. Si ustedes miran cuánto un trabajador tiene que ganar, hoy debe estar arriba de 30.000 pesos, todos los trabajadores, no lo que tienen empresas importantes y lo que tiene una empresa, y las empresas que supuestamente son PYME o son empresas deficitarias, no lo pueden pagar. Y después está la otra, es decir, el disciplinamiento, que es al temor a perder el trabajo. No hay ni una empresa que haya cerrado por los salarios. Cierran porque tienen altos los impuestos, o porque no le conviene el negocio para exportar, o para el consumo interno. Es decir, acá últimamente, por lo menos en nuestro rubro, a las empresas se le han condonado deudas, se le ha permitido que no paguen el impuesto a la exportación, la devaluación del peso ha favorecido a muchas industrias del país. Bueno, habría que preguntarle a los trabajadores, deberían preguntarle a su dirigente por qué consiguen menos del 15, inclusive menos del 15% y hasta mucho en cuotas. Es decir, hay arreglos que son inconcebibles, pero todos sabemos de que lo mismo que arreglaron el 15 o menos del 15 en este gobierno lo han arreglado en otro gobierno cuando en su momento habían puesto un tope de un 28 o de un 25%. Me parece que pasa por otro lado la relación. No es que nosotros tengamos empresas multinacionales, porque nosotros, yo hace 25 años que soy obrero de Dreyfus, hoy soy dirigente, pero hace 25 años atrás estábamos en la misma empresa con un sueldo de hambre. Ahí pasa por otro lado la discusión. Me parece que es interesante, por eso queríamos hablar contigo, porque ya lo habíamos hecho cuando ustedes estaban peleando el salario, pero ahora que consiguieron este objetivo, 19% de aumento, un bono de 27.000 pesos para los trabajadores aceiteros. ¿Cuántos trabajadores aceiteros del núcleo de la Federación? ¿O cuántos trabajan, digamos, no los que están solamente en la Federación? Yo creo que hay un total de, porque también nosotros representamos a los desmontadores de algodón, debe haber un total de 15.000 trabajadores en todo el país. O sea que 15.000 personas van a ganar por lo menos un sueldo más decente, digamos, y ese bono va para todas las categorías. El bono sí, el bono es no remunerativo, independientemente de la categoría que revistan. Obviamente que los 29.750 pesos básicos es para el peón, para que el que recién comience no tiene ningún adicional, ninguna categoría, ¿no? La seguimos yo en cualquier momento, pero nos pareció interesante lo que habían conseguido, por eso queríamos charlar contigo. No hay problema, un abrazo grande. Adiós, el secretario general de Aceiteros, que también tiene, como él dijo, la representación de los algodoneros. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de las cosas que se pueden discutir cuando se puede llegar con cierta inteligencia a analizar cómo se compone un salario, por ejemplo, ¿no? Y por eso también se quiere romper con la ley de contrato de trabajo. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. ¿Cómo le va? Buen día. El diccionario, que es bastante poco concurrido por la sociedad, tiene definiciones sobre las cualidades, sobre los sustantivos y hasta sobre el género. Y si usted busca lo que determina a una persona insensible, quizá la definición más clara es que no es capaz de percibir a través de sus sentidos lo que está ocurriendo.

ellos no pagan el tarifazo, así que pueden gastar luz. Pero por más que se iluminen y por más que la plaza esté oscura, esa plaza que fue históricamente de Perón, en cualquier momento puede hacer tronar el escarmiento. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Bueno, lo último, para ir cerrando, porque se nos acabó el programa, es recordar que hoy cumple años Adriana Salgueiro, que fue Miss Argentina y fue candidata, una de las favoritas, y perdió para ser Miss Mundo, y que la conocimos aquí después como actriz y como conductora de programas de televisión. Nació en 1957. En 1922 nacía el gran actor cómico Jorge Luz, que falleció hace 6 años, en el 2012. En 1527, Sebastián Caboto, el piloto y marino italiano, con los conquistadores españoles en su barco, descubría y navegaba por primera vez el río Paraná. En 1954, el almirante Alberto Teixeira, que después se convirtió en un gran traidor del peronismo, asumía su cargo al haber sido electo vicepresidente en la única elección para elegir un vicepresidente. Por la muerte de Quijano. Por la muerte de Quijano. Y es hoy también el Día Nacional de la Previsión Sísmica, para ver cómo se pueden anticipar y controlar los desastres de los terremotos. Es el Día de los Argentinos, entonces, porque es el Día del Movimiento de Piso, ¿no? Exactamente. ¿La formación de San Lorenzo para hoy lo tenés por la Copa Sudamericana? Navarro, Díaz, Colochini, Senesi, Rojas, Gudiño, Pilis, Damota, Moyano y Bota, Reiniero y Blandi. Y si Independiente pasa a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, como refuerzo para la misma, apuntó al delantero de Lanús, Lautaro Acosta. 9:00 a.m, un minuto, nos tenemos que ir, pero antes quiero decirles que me voy contento, muy contento, porque me han demostrado que están vivos, y esto es interesante. Es decir, no importa cuál fue el disparador, lo importante es que reaccionen ante las cosas que ustedes creen que no corresponden, ante las cosas que a ustedes les parece que piensan distinto y lo tienen que decir. Este conductor, que ha permitido siempre que se expresen absolutamente como piense cada quien, se pone feliz cuando ustedes pueden hacer uso, con todo respeto, como lo hicieron, y en la discrepancia es donde crecemos. Por eso, simplemente por eso, nada más que para que no nos confundamos, quiero recordar que Cristina perdió la última elección de la provincia de Buenos Aires contra ignotos desconocidos, ¿no? Y que eso hay que contabilizarlo, hay que pensarlo, porque si yo le digo a usted que González le ganó a Cristina, dice, ¿quién es González? Bueno, sí, fue senadora nacional, sacaron 2 senadores, uno fue el exministro de Educación y otro, Gladys González, la interventora del SOMU. Y Cristina entró sola, es decir, no pudo poner el triunfo. Y eso hay que pensarlo, hay que contabilizarlo, por lo tanto, no hay que confundirse. Una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que debe pasar. Y ese oyente que dijo que Cristina había dicho en el Instituto Patria que no quería hacerlo de Perón prestándole los votos a Frondizi, es muy buen indicativo, quiere decir que Cristina está dispuesta a apoyar al que salga segundo. Y eso me parece que sería extraordinario de parte de ella, porque así generaría el triunfo frente a quienes están en el gobierno por errores de cuando ella era presidenta al elegir los hombres y las personas que tenían que representar la provincia de Buenos Aires, que fue donde se perdió. Porque no ganó Macri la nación, esto tiene que quedar claro. Ganó Vidal la provincia de Buenos Aires. Y si el candidato era otro en la provincia de Buenos Aires, el peronismo no perdía la provincia y no perdía la nación. A ver si esto queda claro para que lo piensen, nada más los kirchneristas que están escuchando, y que por suerte son muchos, y me alegra que estén dispuestos a esta discusión y a este diálogo. Después, sobre la identidad, sobre la representatividad de cada una de las personas, también ustedes tienen que pensar quiénes son cada uno de ustedes cuando se abre un teléfono y se les permite decir sobre los demás cosas que no sabemos ni siquiera si le corresponden también a ustedes. Es decir, cuando acusamos a alguien no sabemos desde dónde lo hacemos. Pero eso es parte de este juego, de este programa, que gracias a todos ustedes bate récord de audiencia a esta hora de la mañana. Que la pasen bien. A mí me hicieron muy feliz